Cuando queráis. Siento 1.8, estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas, desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás, al alcance de tu mano. Brilla tu transistor, y abre bien los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los cingos, desde la Magdalena, sintonízate chaval. Que merece la pena, canta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, sé. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Y aquí no nos importa el índice de audiencia, salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos, ¿por qué no nos vendemos? ¿Por qué no les queremos? Olvida los 40, la copia o Telecinco, eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera, disfruta de la lucha, y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Muy buenas noches, estimada audiencia. Esto que comienza una vez más es La Enredadera en Radio Topo, 101.8 de tu FM. Llevábamos más de 2 meses sin emitir, que en estos 10 años de programa no lo habíamos hecho nunca, la verdad. Así que venimos con bastantes ganas, energía y con mucho calor aquí en el subsuelo zaragozano. Desde el 27 de junio, que celebramos nuestro 10º aniversario, volvemos. Y esta nueva temporada vuelve con Pati, con Nacho, el que os charla, como dinamizadores y además con numerosos invitados. Algunos colaboradores ya los conocéis, como Carlos Maestro, Lucía, los chicos de Llamémoslo X, y otras personas las vais a ir descubriendo en sucesivas enredaderas. La novedad principal de este curso, por así decirlo, de esta nueva temporada de La Enredadera que empezamos hoy, son las tertulias, debates plurales en los que queremos pues que diferentes puntos de vista se expresen y encontremos pues puntos en común, si es que los hay, o de discusión. Vamos a ir invitando casi todos los domingos a diferentes personas y colectivos de nuestro alrededor, a los cuales vamos a invitar a charlar de temas concretos. Y os decimos que de aquí a las fiestas del Pilar prácticamente todos los domingos van a ser tertulias. El próximo domingo vamos a dinamizar una sobre la vida en el barrio del Gancho. Van a venir vecinas, van a venir educadores, profesionales y gente que está trabajando pues en asistencia social, y con motivo pues de la carrera del Gancho pues aprovecharemos y hablaremos de cómo es ese barrio tan multicultural de Zaragoza. También haremos un especial sobre la huelga general, como no, el 29 de septiembre, todos a la huelga. Y previo a las fiestas del Pilar, como siempre hay una concentración antitaurina, queremos hablar, pues al hilo de lo que ha pasado en Cataluña, de la posibilidad de que Aragón pues fuera un espacio antitaurino, y no solamente eso, sino todo lo que tiene que ver con la crueldad animal, la alimentación, las fiestas de los pueblos y demás. En cualquier caso, esas son las ideas que tenemos para las próximas enredaderas. Pero recordar que, como siempre, pues bueno, la enredadera es un programa para todas y de todas. Así que te animamos a que nos llames, nos escribas y nos sugieras tus temas a debatir, textos o músicas. Así que sin más, os recordamos nuestros contactos. Tenemos una página web que vamos actualizando con diferentes opiniones, fotos, los sonidos de este programa, las sugerencias para la semana, y todos los lunes creo que es cuando ponemos el poema de la semana. Esta web la tenéis en laenredadera.noblezabaturra.org. Y la manera más directa para encontrarnos y que la comunicación sea horizontal y sin cortapisas es el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. También el apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza, que es el de Radio Topo, especificas la enredadera y nos llegará tu carta. Y si nos quieres llamar, estamos todos los domingos, más o menos desde las 8 de la tarde, en el teléfono 976-2913-98 hasta el final del programa, hasta las 11 de la noche. Así que si nos quieres llamar ahora mismo, cuando pongamos una canción, te atenderemos gustosamente. Hoy tenemos ante nosotros un programa que hemos llamado Me Si Oye, acerca de la música en Aragón, en diferentes facetas, en diferentes puntos de vista. Y hemos invitado y tenemos aquí en el estudio, los vamos a ir presentando, aunque luego ellos desarrollarán un poco su propia presentación, a Tomás, que ha venido en calidad de manager, productor, programador, a Rafa, que está en como responsable coordinador del Mundo Sonoro, Aragón. Tenemos también a Jauma, que hace un programa todos los martes, Ciutat Podrida, aquí en Radio Topo, Fanzine, está en la Asociación Vecinal Arrebato y es músico en diferentes bandas, entre ellas Almax. También tenemos por ahí a Alicia e Iván, que forman parte de Producciones Tripolar y también del grupo Kioto, de Zaragoza. Y también un poco en la línea, a Pablo, ¿verdad?, que es batería de Picore y también está en Producciones con las Uñas. Y están por aquí Yoki y Nalo, que son los chicos de Llamémoslo X, que la gente que escuchéis habitualmente la enredadera, pues ya los conocéis, que llevan temas sobre todo de rap y de cultura urbana. Y por ahí está también Carlos Sonero, también habitual del programa, que es de Comando Bucaracha y bueno, de muchos araos. Y que no se me olvide comentar que esta sintonía que acabamos de poner, que Carlos es la primera vez que la escucha, la canta él, la ha escrito él, y más o menos lo que es la melodía y tal la ha propuesto él, con músicos de Comando Bucaracha y de Chinachana. Del Comando estaban el bajo, el guitarra, el teclado y su voz, y de Chinachana la guitarra y la percusión. Y lo que habéis escuchado es la grabación en directo en la Plaza de la Madalena del pasado domingo 27 de junio. Un programa especial de 4 horas que os iremos poniendo pues cuando tengamos tiempo o no tengamos tantos invitados, para que lo escuchéis, y seguramente lo pondremos también en internet, pues porque algunas cosas merecen mucho la pena. Y luego, con respecto al programa de hoy, queríamos excusar a algunas personas que estaban invitadas y que por diferentes motivos, la mayoría de ellos laborales o que estaban de bolos musicales en otras ciudades, no han podido venir. Entonces, bueno, Ramón de Rap Solo, Sergio Falces de Aragón Musical, El Carti de Muffin Records o Cis de Zaragoza Kills Me o Fletes, músico y manager de Chinachana, pues bueno, no pueden estar hoy en directo con nosotros, y tampoco Patti, mi compañera del programa, que está trabajando. Así que sin más, te invitamos a que te pongas cómoda porque empieza la enredadera. Do the twang, do the twang, and do it just for fun. Baby, I got a brand new deal. Forget the hooly hooly, forget the friends. Gonna tell you how I'm feeling good. Just a bit of the garden rule. Do the twang, do the twang, and do it just for fun. Do the twang, do it just for fun. Do the twang, let your head up and down. Do the twang, can't do it in the same old way. Do the twang, don't forget. Brand new dance. got a brand new fit. Forget the mashed potatoes, forget the grits. Gonna tell you how it's feeling good. Got a feeling, got the mood. Do the twang, do the twang. Do it just for fun. Do the twang, do it just for fun. Do the twang, take your hit, up and down. Do the twang, can't move it. Diez años enredando. ¿Te gustaría enredarte con nosotras? Venga, que empezamos. Son las 9 y 13 minutos aquí en directo y es domingo 5 de septiembre, si no me equivoco, de 2010. Y como os decíamos, hoy en la enredadera vamos a hacer una tertulia con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Estamos hoy en Radio Topo pasando calor porque la verdad es que aquí se concentra una humedad que es alucinante y queremos charlar en torno a la música, ¿no?, de sus múltiples facetas. Entonces quizás algunos diréis, ostras, si yo no conozco a nadie de los que están aquí, yo solo conozco a uno y dos. Bueno, pues vamos a explicar un poco lo primero, quiénes somos cada uno de nosotros y por qué pues estáis hoy aquí, ¿no? Evidentemente yo he invitado a estas personas y no a otras. Pues podría haber invitado igual pues al manager de La Maña o a la gente que programa, no sé, en El Plata o a Interpeñas, pero bueno, he invitado a estos pues igual porque la mayoría son medio amigos, conocidos y tal, y bueno, pues van a defender puntos de vista variopintos, pero que igual nos apetece hablar de la música en Aragón en torno a este un poco este apartado, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, contar cada uno un poco quiénes sois y qué relación tenéis con la música, y si formáis parte de algún colectivo, de alguna empresa, pues también. Bueno, pues yo soy Iván, y por aquí está Alicia también. Hola. Y los dos somos miembros de Kioto, y pues eso, como hace año y medio, sobre todo influenciados pues y animados por lo que hacían Picore con las uñas y eso, pues empezamos a traer grupetes y eso, como Tripolar Producciones, y ahí estamos en ello. De momento pocos conciertos hemos montado, pero que llevaremos unos 6-7. Sí. Y ahí estamos pues con dinerillo que vamos sacando de nuestros propios conciertos y un poco de taquilla, pues intentando hacer algo en esta ciudad. Yo soy Jaume y bueno, pues como has dicho tú, ¿no?, un programa aquí en Radio Topo todos los martes, se llama Seta Pudrida, también sale en formato papel, un fanzine atemporal que sale pues cuando sale. Y escribo alguna cosa en El Mundo Sonoro cuando aquí el capo me lo requiere o me deja. También, bueno, canto en Almax, estoy tocando batería con los que no dan pie con bolo. Y como has dicho también, pues estoy en Arrebato montando conciertos y bueno, funcionando en la asamblea de Arrebato. Bueno, que antes de que se me olvide, que los que no dan pie con bolo son la formación que acompaña a Manolo Cabeza Bolo, que va a tocar para Radio Topo junto con China Chana. Salou y Anarquía y de patinetes, que va a ser en el Parque La Paz dentro de dos sábados a partir de las 8 de la tarde. Lo digo pues para la gente que se lo vaya apuntando ya en la agenda, que es un concierto pues para apoyar a Radio Topo y para disfrutar, ¿no? Tomás. Hola, pues yo soy Tomás, en la actualidad estoy programando en una sala, también soy manager de un par de grupos de aquí de Zaragoza y hago algo de producción también, de conciertos, hago para festivales y estas cositas. Bueno, yo soy Rafa, y aparte de llevar un poco el peso de Mundo Sonoro aquí en Aragón, pues soy, junto con Merche V Valero, pues tenemos el sello Kinos Patio Records y bueno, pues también formo parte de Vox Capo, un nuevo colectivo que nos hemos sacado de la manga para intentar hacer alguna cosilla por aquí. Yo soy Pablo, del grupo Picore, toco con Picore, y también estamos con Producciones con las Uñas, montando conciertos así, pues como el nombre indica, no lo buscamos descriptivo, Producciones rascando de donde no hay, y formamos parte de la Asamblea del Arrebato, principalmente ahí funcionamos. Bueno, pues yo soy Carlos, y mi relación con la música básicamente es venir por aquí a dar mal al Nacho cuando me deja. O sea, casi ninguna. Y cantarle alguna cosa y participo en la colectividad sonora Comando Cucaracha, haciendo lo que podemos ya desde hace unos añitos. Bueno, yo soy Yoki. Y yo soy Nalo, de ahí. Eso es, somos de Llamémoslo X, un colectivo, bueno, colectivo porque le llamamos así. Grupo de colegas, mejor dicho. Y nada, llevamos un par de años montando cosillas de rap por Zaragoza, sobre todo para gente más joven, ¿no? Casi todo lo que hemos hecho así. Algún concierto así esporádico, luego... conciertos llevamos. Un blog también. Entonces, llevamos la programación, o sea, intentamos subir la programación que hay de rap en Zaragoza y entrevistillas y cosas vamos haciendo también. Luego venimos los domingos también a dar un poco por el culo aquí. Sí. Y yo bien personalmente dicho. Pues llevo rapeando como cosa de 7 años y tengo mis maquetas, mis pocos conciertos y bueno, hago experiencia. Yo más que nada cosas de visuales, cámara y por ahí, y algún reportaje, pero vamos, de yo cantar como que no. Bueno, pues ya ves que cada uno tiene diferentes relaciones con esto de la música, pero vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? O sea, la mayoría de vosotros sí que habéis coincidido en que organizáis conciertos o tenéis cierta relación con grupos de música, es decir, que lo que busquéis de alguna manera es que vuestra música, tanto si la hacéis vosotros como si la que os gusta, pues se oiga, ¿no? O se ofrezca de alguna manera. Entonces, si queréis, podríamos igual hacer otra ronda para saber un poco qué tipo de propuestas lanzáis, ¿no? O sea, porque hasta ahora sí que sabemos que tanto Producciones Tripolar, Con las Uñas, Mundo Sonoro, Tomás como promotor, Jaume, Joaquín, algo como los chicos de Llamémoslo X o Comando Cucaracha, os busquéis vuestros bolos o vuestros festivales o vuestras propuestas, pero queríamos entrar un poco más en detalle, ¿no? En conocer cómo son esas propuestas, ¿no? Porque me imagino que empezaremos a ver las diferencias, ¿no? O sea, vosotros, por ejemplo, ¿qué tipo de conciertos montáis? Pues nosotros en Producciones Tripolar, bueno, hasta ahora hemos hecho cosas bastante variadicas, desde un poco de hardcore, escrimo de Adorno de Portugal, hasta, bueno, ahora que organizamos la semana que viene un concierto de post-rock desde Vigo, pues eso, de a pop, a cosas acústicas, más o menos cosas que nos gustan, que vemos en la península, tanto como si es Portugal como si es España, lo que en amigos... Y pues eso, gente que quiere tocar en Zaragoza y que no porque no conoce o porque no sabe o no obtiene la oportunidad porque no es lo suficientemente grande, pues quiere venir y joder, y están bien y son gente que nos gusta y la verdad es que de momento la gente está respondiendo bastante bien y nos está saliendo bien los conciertos. Entonces, bueno, lo justo, pues la gente viene, duerme en nuestras casas, les damos de comer, guacamole del Mercadona, cerveza, café y de momento todo el mundo contento, así que estamos bastante ilusionados. ¿En qué espacio soléis programar? Pues hasta ahora casi no hemos repetido, porque hemos estado desde el Zorro al Sol, en la Lata de Bombillas, el Mar de Dios, bueno, en la Terraza del Pastís, donde nos dejan, porque cada vez es un poco más difícil. ¿Yama? Bueno, pues no sé, los conciertos que solemos organizar, pues la mayoría son en Arrebato, cuando ha estado abierto. Pues funcionamos también de la misma manera con otro género, digamos, que hacemos desde conciertos de punk, hardcore, de death metal, greencore, o sea, todo un poco más lo que nos gusta, lo que pinchamos en el programa y bueno, la relación que tenemos con ese circuito, ¿no? O con esos circuitos, porque son un poco amplios. Hay bandas que son porque las conoces, por tocar en otras bandas, porque coincides en momentos con ellas y bueno, igual que ellos te montan un festi a ti, pues tú les montas aquí y es un trato, ¿no?, de cordialidad, un intercambio que surge de forma natural. Después también hay propuestas de gente que organiza giras y bueno, pues como sabe que tú estás aquí montando conciertos, te escribe, te gusta la actitud de la banda y pues bueno, pues, crees que pues puede aportar algo de pues una oferta, una pequeña oferta cultural, por llamarlo de alguna manera, y bueno, pues te lanzas a organizarlo. La manera de organizarlo es básicamente haciéndolo todo tú, de hacer el cartel, hacer la promoción, hacer la cena, llevártelos a casa a dormir, estar en taquilla, estar sonorizando, estar buscando banda, a veces estás incluso tocando con tu banda. O sea, que a veces es más un dolor de cabeza que otra cosa, pero también es gratificante porque después acabas estresando lazos, ¿no? Y también es una manera de romper un poco, pues, más con el rollo mainstream y demostrar que las cosas se pueden hacer de otras formas, mucho más económicas y que se pueden hacer bien, además. Estresando lazos. Eso. Bueno, habéis comentado el tema de los gustos musicales, el tema de la actitud, por definir un concepto también, los dos sois sin ánimo de lucro. No, eso también habría que destacarlo, ¿no? O sea, que todo lo que se mueve es... en torno a seguir promoviendo... Bueno, pues... es lucro negativo. Sí. Bueno, pues yo en la actualidad estoy programando en una sala privada en la que se supone que debería haber, sí que un pequeño o una intención de animarse lucrativamente. Pero bueno, la situación de esta ciudad y de la actualidad en prácticamente en todas las ciudades, la verdad que es un tema que no siempre va relacionado a hacer conciertos con el beneficio lucrativo, ¿no? Entonces sí que la sala en la que estoy yo ahora es privada, entonces tiene ese objetivo, pero sobre todo es lo que se defiende, es programar ese tipo de música que sí que se podía entrar en denominarla como comercial, pero intentar seguir cubriendo esos huecos que ese tipo de música que no es tan comercial como podría estar en otras salas, pues no tiene esa cabida y que sí que empieza a tener ya un público, que no hay un espacio en esta ciudad para ese tipo de música o ese tipo de grupos que están en ese salto del underground y de lo comercial. Entonces intentamos pues programar ese tipo de música dándonos las correspondientes hostias como nos las damos todos. Vale, quiere decir que ya que no lo dice Tomás, que la sala es la López, que aquí no tenemos ningún problema en decirlo, sí, bueno, que está pasado el punto. No, pero como han dicho mis compañeros, yo ahora mismo estoy parando en la López, pero también dependiendo del grupo que te cae, de los colegas que tienes, de las oportunidades que tienes, yo creo que las cosas hay que programarlas cada una en su sitio, entonces no tengo ningún problema hasta ahora y espero no tenerlo con programar en cualquier otro sitio, ¿no? Yo vengo del Arrebato y creo que es necesario espacios en los que se pueda hacer todo tipo de música y que cada música tenga su espacio. De hecho, ahora charlaremos a lo largo de la conversación, como tenemos bastante tiempo por delante, de los espacios, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de Stan Steel, ¿no? Pues que llevan una propuesta ahora mismo pues que es difícil encajar a tal y como ellos la quieren traer en una ciudad como Zaragoza, ¿no? Que no acabas de encontrar el sitio, ¿no? Bueno, es un ejemplo concreto. Tomás, una pregunta. Los grupos antes que has dicho que ejerces de manager, ¿cuáles son? Dilos también. Bueno, como manager, que bueno, es una figura un poco mal vista aquí en el mundo underground, pero bueno, Tomás no lleva un poco... Tomás no va de traje ni lleva maletín ni nada, ¿eh? O sea, lleva una camiseta de los años 70, un bigote. Sí, es la típica imagen. Bueno, pues intentamos de alguna manera también, como estoy diciendo, con los espacios estos que, aunque sean privados, intentamos cambiar esto un poco, ¿no? Cambiar la realidad, cambiar la situación. Entonces, como managers, pues para empezar, porque no podemos aspirar a más, llevamos pues a grupos, o sea, trabajamos con grupos que son locales, amigos también, que están pretenden dar ese salto o que piensan que están en el momento o les apetece intentarlo, no que lo vayan a hacer. Y entonces, pues bueno, les ofrecemos una labor que de alguna manera les facilita entrar o abrir unas puertas a un mundo igual un poco más comercial o un poco más conocido, más que comercial. Aquí comercial yo no me refiero solo al económico, sino a popular o como quieras llamar. Entonces, nada, es una labor simplemente pues de facilitarle, pues son labores de contactos, de buscar conciertos, de alguna manera para que los grupos, que como aquí hay muchos en esta mesa, de alguna manera se puedan centrar en lo que es hacer la música y en los mensajes que quieren lanzar y en la vida que han elegido, y de alguna manera que no se tengan que mezclar en este mundo tan asqueroso que es el del show business y el de los contratos y el de los papeles estos. Entonces, de alguna manera somos intermediarios de esto, pero como ya te digo, a un nivel que, bueno, es de alguna manera una especie como de primer escalón o trampolín o va. ¿Y tenéis la forma de empresa o no? Sí, bueno, trabajamos más que nada pues como asociaciones, como empresas que hacemos pues como colectivos o como nos damos de alta autónomos, nosotros para poder facturar esas cosas. Digamos, sí. Vale. ¿Rafa? Bueno, yo que pues he montado un montón de cosas también con Tomás, pues llegamos a la ruina más absoluta porque, bueno, pues porque nosotros tenemos muchas ganas de hacer cosas y pues luego las cosas no salen como esperamos. Y entonces yo ahora la verdad es que acabé un poco bastante harto y me centro en mis grupos, en los grupos de mi sello, grupos como The Closers o The Vito, y bueno, si puedo coger un grupo y vendérselo a la CAI o vendérselo al ayuntamiento, pues perfecto, pero yo ahora mismo estoy con la labor de no arriesgar pasta porque más que nada porque no la tengo. Entonces llegué a estar bastante harto. Y entonces, bueno, de todas formas, en esta mesa hay mucha gente haciendo cosas muy chulas. Creo que de casi todos los gustos musicales y, bueno, me gustan muchas cosas. Entonces, creo que sí, que hay buenos conciertos de hardcore, buenos conciertos de pop, de rap y de... Si veo que me falta algo, ya intentaré, ya liaré a Tomás. Pero por ahora me dedico, pues eso, a mover a mis grupos y poco más porque no está el horno para bollos, vaya. Como sello King of Patio, sí que habéis metido pasta para editar propuestas musicales, ¿no? Que sí que es algo igual que diferencia a otros, no sé si los demás lo habéis hecho en alguna ocasión, el poner dinero para decir, oye, pues tal grupo necesita pues sacar 1000 copias de un vinilo, pues yo le adelanto y le muevo. Sí, eso lo habéis hecho también, ¿no? De todas formas, con cada grupo en que nos patio funciona de una forma distinta. Por ejemplo, con De Vito, yo soy De Vito, o sea, yo soy la cuarta parte de De Vito, entonces se paga todo funciona entre los cuatro. Con The Closers yo soy una mitad, que cuando digo yo, quiero decir el sello, y ellos son otra mitad. Por ejemplo, con el disco de Volador, ellos lo pagaron todo y pues yo lo que hago es apoyarlos con el sello, promoverlos, hacerles cosas de promo. Pues por ejemplo, ahora saldrá también el disco de Domador, de Huesca, pues con Kinos Patio, y va a ser una forma similar. Entonces ellos recuperarán la pasta pues gracias a los conciertos y tal, y cuando se haya recuperado pues ya empezaremos a pillar cacho todos. Y en el caso de Vox Capo, que lo has comentado antes, podría, nada, dinos un poco con lo que es. Sí. Vox Capo es una sociedad civil que hemos montado entre 7 personas, pues desde Pedro Andreu de Héroes del Silencio hasta el fotógrafo Gustav Chus, pasando pues por Rafa Domínguez o Luis Díez o la gente de Aragón Musical. Entonces Vox Capo lo que intentamos es, aquí ya hay mucha gente montando conciertos, es lo que decía, y no intentamos entrar al trapo de yo si quiero montar un Cubano Vulcano voy a hablar con Tomás, quiero decir, entonces, y lo voy a intentar hacer en su sala. Entonces lo que sí que estamos un poco moviendo paquetes culturales, o sea, pues por ejemplo ahora estamos montando exposiciones en Londres y en Berlín. Estamos un poco pues eso, hablando en otros términos, pues a lo mejor recitales de poesía, sí que vale que hay algún concierto, pero como te digo, bueno, pues para montar conciertos y hay muy bien de gente, ahora todo el mundo sabe montar conciertos, con lo cual nosotros... Pablo, bueno, espera, hay que comentar una cosa también que no lo he dicho al principio, es que les he pedido a los invitados que trajeran algo de música de la que programan y tal, entonces muchos de los grupos que tanto escuchéis de fondo como alguna canción que pongamos, pues son los que han traído ellos, ¿vale? Luego pues escucharemos algo de Kioto, de bandas que habéis traído y bueno, pues así un poco pues conocéis un poco la música que hacen, ¿no? Que es de lo que se trata también. Nosotros con las uñas, igual no me repito mucho porque tal y como ha explicado Jaume la manera de funcionar y como explicaron Iván y Alicia, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Nosotros es sin ánimo de lucro, como lo has llamado tú, con buen ánimo, con mucho ánimo, y en el sentido estético o musical, pues sí que al menos, como explicaban ellos, que a este nivel y sin ánimo de enriquecerse, pues es casi solo esfuerzo lo que conlleva, tiene para nosotros al menos, tiene que conllevar pues un disfrute de musical. Entonces solo el único criterio que tenemos, no, o sea, igual no hablamos de etiquetas así en concreto en estilos musicales, pero es que nos guste. Entonces bueno, venimos programando a lo mejor 40 y pico al año, algo así, aún es cierto volumen, pero siempre tampoco nos queda otra, porque como dice Jaume, pues si vas tocando por ahí luego haces bastante relación, te llegan muchas ofertas de grupos que quieren venir de gira y algún criterio de restricción hay que poner, entonces pues eso, lo que nos gusta a nosotros y sin... Los sitios, Pablo, suele ser Arrebato o alguna sala, ¿no? Que vosotros sí que os movís más también, ¿no? Sí, mientras ha estado disponible el Arrebato, el Arrebato. Ahora pues, ¿dónde se puede? Bueno, luego os preguntaremos también, Jaume, por Arrebato, si se puede decir algo, que luego también os preguntaremos un poco por Arrebato si se puede decir algo, claro. Bueno, nosotros como Comando Cucaracha no es que nos dediquemos a organizar conciertos, ni organizar. Nosotros lo que intentamos es hacer canciones y que nos llamen para tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues funcionamos ahí pues como cualquier grupo, ¿no? Pues sacas tu trabajo, los dos discos que tenemos son autofinanciados, autoproducidos, sin discográficas, sin más que nuestro trabajo y con nuestro dinero, por supuesto. Y ahí estamos, ¿no? Y ahora ya desde un tiempo está sin manager. Antes sí que teníais manager propio, ¿qué? O sea, gente que os movía un poco los bolos, pues como hace Rafa con De Vito, Tomás con otros grupos, y ahora ya vosotros mismos. Ahora, de momento vamos con nuestra cuenta, sí. Bueno, nosotros como llamamos lo X, en realidad lo único que hacemos es apoyo entre grupos, ¿no? Los que estamos, los que estáis, y yo apoyo a todos, más que nada. Y nada, conciertos hemos montado poquísimos, nada, esos 3 conciertos en 2 años. Y más que nada para... O sea, entrada gratuita sin sacar beneficio, tampoco que nos cueste a nosotros nada. Si, por ejemplo, la sala nos requiere algún tipo de material, pues lo podemos coger prestado de cualquier centro cívico. Y más que nada como, pues para dar a conocer la música que hace la gente aquí. O sea, igual un chaval pues acaba de sacar una maqueta y pues la gente la está escuchando y tal, pues un poco para que a conocer más el directo, que la música en CD pues sí está bien. Uh-huh. Pero bueno, donde el grupo se puede defender es en directo y para darlo a conocer. Que vosotros sí que hay una diferencia, que os movéis en un circuito más juvenil, de cara de juventud y tal, pero también tocáis en bares, por ejemplo, que ninguno de estas personas que aquí programan, ¿no? O sea, que os movéis en bares más comerciales o de barrio, sí, ¿verdad? Yo, más bien, ahora, por ejemplo, tenemos la fiesta del segundo aniversario y hemos ido, nos vamos hacia bares más comerciales cada vez. Yo, al margen ya de Moslo X, montamos una especie de club sin sala que se llama Honey Club, y la idea era ir buscando salas y ir montando fiestas de hip hop, de baile y por ahí. Y buscamos las salas más comerciales para montar ahí fiestas de rap, que luego llegaba la gente que iba normalmente a esas salas y entraban, veían lo que había y se iban. Ya había sitios ya que dicen, no queremos más. No queremos más porque no es lo que, claro, no es lo que buscaban. Lo vendíamos tipo fama y luego luego no era lo que eso. Venga, pues si os parece, voy a poner una cancecita muy breve, para así un poco cachonda, una cosa que me he encontrado por internet, que me imagino que muchos ya la habréis escuchado, y empezamos ya lo que es el debate, ¿vale? Esto es La Enredadera, Radio Topo, nuestro teléfono 976-2913-98. Sin más dilación, para ver si sacamos algo en claro de qué es lo que está pasando en Zaragoza, en Aragón, con esto de la música, porque bueno, no sé si ya sería momento oportuno decir cómo veis el percal, pero yo creo, por lo que habéis ido diciendo, está la cosa bastante difícil, ¿no? O sea, porque el que se dedica a esto, tanto un grupo como el Comando Bucaracha, que habéis pasado de tener un montón de conciertos a tener muchos menos, o Tomás, que ha dicho que vivir pues de montar conciertos, vivir me refiero que alguien viva de eso, o sea, que tenga un sueldo, es muy difícil. Rafa, le ves al hombre y está el hombre desesperado, ya... Yo es que encima, pues por suerte me estoy moviendo bastante últimamente con mis bandas, y estás viendo que en cualquier pueblecillo de mierda pues hay una asociación cultural a la que el ayuntamiento le está dando una pasta para que monte la fiesta mayor, con lo cual, bueno, pues llegas aquí a Zaragoza y dices, bueno, pues no sé, o sea, que paso de montar nada, quiero decir, o sea, luego encima te cierran el arrebato, ya no, pues... Y aquí en Zaragoza, entonces, ¿con qué dificultad nos encontramos? ¿Os parece? Vamos a entrar a lo que es el detalle, o sea, porque sí que hemos dicho un poco pues la onda musical que nos gusta, los estilos musicales, la actitud, un poco las salas, pero quizás podríamos hablar un poco de qué es lo que un poco buscamos y dónde encontramos la dificultad, ¿no? O sea, está claro que todos tenemos pasión, digo, todos tenemos, yo como público también, porque intentas ir a las cosas, pues porque ves que te motiva la música, te motiva la música en directo, te motiva escuchar pues la música de la que hace la gente, te gusta encontrarte con gente, bailar, en fin, cada uno tiene un poco sus inquietudes o a través de la música transmitir unas ideas o unas emociones, pero a veces no todo funciona. Hay conciertos que tú vas y no hay ni Dios, hay propuestas que quieres traer que no hay manera de traerlas, hay veces que quieres apostar por cosas un poco más grandes y no hay manera de encajarlas por ningún lado porque hay dinero de por medio, porque claro, la música pues cuesta dinero. No solamente los instrumentos, pues los ensayos, los locales, los espacios, el montaje, las luces, el técnico de sonido y todo lo demás. Entonces, bueno, contaros un poquito cómo hacéis vosotros los conciertos o cómo planteáis un poco los bolos, las programaciones, y vamos viendo un poco dónde encontramos las dificultades para ir viendo, ¿no?, a puntos comunes y por ahí. Hombre, ¿qué creéis? Si hablamos de los centros cívicos, por ejemplo, ya nos lo quitamos encima porque, o sea, es una vergüenza lo de los centros cívicos. Pues es, en teoría, son cívicos, son centros culturales, deberían estar allí para montar cosas. Bueno, te imponen un técnico, que no sé si es que sale a sorteo o a subasta o algo así. No puedes llevar tu técnico, no puedes llevar tu equipo, sino que tienes que pagar el pastizal que te piden, tienes que pagar la limpieza y tienes que pagar un alquiler. Con lo cual, ya montar un concierto, pues por ejemplo, Stan Steel, se podría hacer perfectamente en un centro cultural, pero es que ya no te salen las cuentas. Entonces, yo no sé, yo por eso cuando estaban hablando antes de centros cívicos, imagino que habláis de casas de juventud más que de centros cívicos, ¿no? Porque sí, los centros cívicos es imposible de ahora. Casas de juventud, claro. Más que nada, pero también no montamos nada allí. O sea, que nos dejen el equipo, que aún con todo hemos ido ya, hasta ahora no teníamos ningún problema, nosotros trabajamos con la Casa de Juventud de Almozara, no teníamos ningún problema hasta este mes que hemos ido. Se han dicho, no, que ahora ya los equipos tienen que pasar. O sea, habéis que mandar un papel al ayuntamiento, el ayuntamiento nos lo aprueba y entonces lo podemos dejar. Ya que hemos empezado con los centros cívicos, también pasa que es una cosa de plantilla, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, que a veces programamos, pues, dentro de algún colectivo, de algún movimiento social, pues un concierto en un centro cívico, que hay muchos problemas, por ejemplo, con el horario, porque dicen que no hay trabajadores, que tienes que acabar antes de las 10, por ejemplo. Y claro, dices, a ver, en una ciudad donde la mayoría de la gente que trabaja de tardes sale como mínimo a las 8, pues plantear una actividad cultural a las 6 de la tarde es quitarte la mitad de la gente, que directamente no va a poder ir. Sí. Pues porque pues te tienes que quedar con el crío porque no viene tu marido o tu compañero, o tienes que cuidar de quién sea. O sea, que es problemático, ¿no? Entonces, ya hay un problema de, podríamos decir, de presupuestos, ¿no? O sea, decir que no hay gente para trabajar hasta la 1 de la mañana, por ejemplo, en un centro cívico, ¿no? Porque en Zaragoza hay una red de centros cívicos, de haber como 15, 16 centros cívicos, ¿no?, que podrían estar abiertos todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos, perfectamente, y no están. Otros espacios donde solemos programar un poco, cómo funciona. Yo es que creo que a Zaragoza ahora mismo está, que yo recuerdo, como peor. O sea, es horrible montar un, bueno, tampoco horrible, pero cuesta mucho montar un concierto. O sea, a nivel de salas, por ejemplo, estoy flipando también, no tenía ni idea del centro cívico y que pone tantas pegas. Y es que incluso yo me llegué a asustar cuando tocamos en Madrid, pues que además sería sobre mayo o algo así, y nos dijeron que es que, o sea, sobre todo a raíz de todo lo de Arrebato y eso, que ya no exista, pues que, bueno, que no se organizen conciertos ni nada, pues que eso, que Zaragoza se estaba quedando pues fuera del circuito de mogollón de grupos. O sea, ya ni se molestaban en preocuparse de mí. Hay algo que se ha destacado mucho en la exposición, que además el Jaume ha estado de comisario, ¿verdad?, con la gente de Arrebato, la exposición de 15 años de Arrebato, es la cantidad de bandas internacionales y de todo el estado, vamos, de todo el planeta, que han venido a Arrebato, y que se ha visto en el último año que sin el Arrebato es mucho más difícil, o te buscas apaños, ¿no? Pues ahora sí que está, es verdad, el centro social ocupado, la vieja escuela, que empieza a haber bastantes conciertos, el refugio del Crápula, que también está llevándose muchos conciertos de la Madalena, y alguna sala esporádica, pero no es lo que ha sido el Arrebato de siempre, ¿no? De tener un montón de grupos y esa comodidad, esa cercanía, ¿no? Sí, es que esto, bueno, también es un problema, igual así también salta un poco la liebre, y aprovecho que, no sé, yo con este año que hemos estado cerrados a Arrebato, que hemos estado montando, por ejemplo, con las uñas, sí que pues ha hecho igual más cosas en el Mar de Dios, ¿no?, en el Zorro y tal, ¿no?, les está haciendo más cosas. Nosotros, bueno, tenemos el Crápula al lado, que es un sitio que pues no reúne las condiciones idóneas para hacer un concierto, porque tiene... Bueno, Arrebato tampoco, tiene la columna en medio, pero tiene esa columna, se escucha mal, no tiene visibilidad bien, pero la verdad es que son muy majos y te tratan muy bien, entonces es muy fácil organizar un concierto en el Crápula, es muy fácil. Pero sí que es cierto que, aparte de lo que se dice de centros cívicos y de, bueno, pues ya de las facilidades que tienen para organizar conciertos y impulsar la cultura en esta ciudad, también, hostia, es que yo me he desengañado mucho de la gente de los bares y de salas que hay en Zaragoza, del trato que te dan cuando vas a montar cosas, ¿no? O sea, entonces hay cosas que no puedes hacerlas. Ahora mismo tenemos fechas que pensábamos que Arrebato en octubre podríamos ya tener abierto, pero todo va muy lento y no estamos encontrando facilidades porque hay una serie de personas que están ahí, algunos que sinceramente no tienen ni idea de lo que es montar un concierto, están llevando un bar, programando, y te vienen a ti pidiéndote unos requisitos que te quedas un poco así y decir, bueno, ¿qué me estás contando?, ¿no?, un poco. Y después también otra gente que, no sé, se debe creer que es la gallina de los huevos de oro y están bastante equivocados de cómo va el tema de conciertos, y más de conciertos a ese nivel, conciertos de 200 personas o 150, ¿no? Hay que decir que Zaragoza sí que es verdad que tiene una gran cantidad de bares en los cuales se podría hacer un concierto para 50-100 personas, que suele ser la afluencia más o menos media de las bandas, más o menos, que estamos hablando de todos estos, más o menos, ¿eh? O sea, tampoco quiero hacer aquí una estadística, y sin embargo en muchos sitios no se hacen conciertos por diferentes razones. Normalmente, para hacer un concierto, ¿qué requisitos se necesitan? O sea, tú, por ejemplo, Jaume, tú cuando montas un concierto, ¿qué necesitas? Pues que venga gente. No, o sea, lo que se necesita, pues yo qué sé, sobre todo es tener ganas y tratar. A mí lo principalmente que me preocupa es tratar a los grupos bien, como a mí me gustaría que me trataran. Eso creo que es lo principal, pero a todos, a los grupos que vienen de fuera, a los grupos locales. O sea, no entiendo el chip que hay a veces aquí en Zaragoza de que a los grupos locales no se les da ni de cenar. O sea, a veces no tienen, vas a tocar según qué sala y no pueden entrar al camerino, solo puede entrar el grupo de fuera, ¿no? O sea, que te marcan ahí un... De decir, bueno, pero si los misma gente de algunas salas, no de todas, ya te lo diré cuando vamos a tocar a López, pero de algunas salas tienen este trato y dices, bueno, pues entonces, o sea, es que entre todos, ¿no? Como que creo yo que no se está sabiendo muy bien de... O sea, llevar a la gente tal, entonces... Y los críos, sobre todo porque son grupos jóvenes, están contentísimos porque van a tocar con una banda que sale en revistas, ¿no? Y van a tocar de teloneros de ellos, pero de puros teloneros, o sea, no van a tocar con ellos, van a hacerles de teloneros, ¿no? Entonces... Son en verdad los que muchas veces están todos los colegas y te llenan y se deja la pasta allí, se van sin un duro, pagándose sus cervezas, sin camerino, o sea, y encima ni las gracias, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que lo principal, que ya no me enrollo más, que lo principal es tratar bien a la gente, o sea, y hacer las cosas porque te gusta, no montar un concierto, sino currarte con la ilusión de para meter carteles, para que llegue la gente, intentar transmitir esa inquietud, lo que tú te ha llevado a montar el concierto, a la gente para que venga al concierto. Y sobre todo eso, pues te... tener ahí, pues yo qué sé, pues cuando la comunicación con las bandas bastante directa, ¿no? Has comentado, Jaume, también que venga el público. Evidentemente es un tema que tenemos que sacar porque... ¿Tú, Tomás, querías apuntar algo de esto? Sí, bueno, es que yo creo que la pregunta, más que qué hace falta para montar un concierto, es por qué montamos conciertos, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos pueden estar escuchando, o los que no están aquí y no están escuchando, que de alguna manera se dedican a esto, o... bueno... No sé, que sobre todo lo que lo hacemos es por ganas, ¿no? Porque nos gusta esto, porque ponemos ilusión, porque nos gustan las bandas, nos gusta la música, o tenemos un bar y queremos dinamizarlo, o no sé qué, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo haces porque te gusta la música, pero sobre todo porque quieres, de alguna manera, compartir eso con más gente, ¿no? O sea, empiezas en... Bueno, yo por lo menos, empecé en el mundo underground, en la sala Rebato, no sé qué. Intentando programar cosas que no se programaban en esta ciudad, grupos que no podían tocar en esta ciudad, dándoles esa oportunidad, pero lo que quería es que viniera gente a verlos, ¿no? O sea, y la frustración es hacer cosas y poner ilusión, no solo tú, sino esos grupos que vienen desde Barcelona, desde Madrid, desde País Vasco, desde Alemania, desde Inglaterra, y vienen ahí y están ante 10 personas tocando, por mucho que les des de cenar, por mucho que, ¿sabes? Llega un momento en el que dices, bueno, creo que lo que estoy haciendo no es nada malo, ¿no? O sea, no estoy delinquiendo, ¿no? No estoy ofreciendo algo a la ciudad, a la comunidad o lo que sea, ¿no? Y qué es lo que hace falta para conseguir que mi mensaje o mi trabajo o mi objetivo, ¿no? Que es dar a conocer este tipo de música o este tipo de cultura o de diversión, en definitiva es una forma de divertirse, ¿no? De alguna manera, si lo quieres ver por los horarios, o sea, por la actividad que estamos haciendo, ¿no? Es por la noche, es música, hay bebida, no sé qué. Entonces, bueno, que tampoco es leer este libro ni estudia esto, o sea, bueno, es música, ¿no? Uh-huh. Llámalo... Cuando apuntáis lo del público, me imagino que hace 15 años en el Arrebato pues se pegaban carteles en diferentes circuitos, y eso podía ser suficiente pues para que la gente que le gustara el heavy pues supiera que había un concierto heavy el sábado, o que le gustara el rap supiera que había rap tal día, tal hora, en tal sitio. Ahora mismo esto se ha vuelto totalmente loco, ¿no? Y tenemos un montón de plataformas de comunicación. Actualmente, ¿cuáles son las que utilizamos? O sea, porque si de lo que queremos es de que la gente venga a nuestras propuestas, tenemos que hacer que la gente se entere de nuestras propuestas y luego decida cada cual lo que quiere hacer un fin de semana o quiere hacer un sábado por la noche, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? A ver, nosotros, por ejemplo, nuevas generaciones que venimos, nosotros sobre todo usamos nuestro blog y redes sociales, se usan mogollón y es lo que más gente nos trae a nosotros. Pero Incluso en la red social hay ya tanta información que la gente ni se entera. Porque te llega tanta información de golpe, de mil cosas, pues encima te llega todo y a todo el mundo. Que al final de llegar tanta gente es peor. Nosotros lo vemos así, por lo menos. Luego también está el tema de los carteles, que se siguen haciendo carteles, ¿no? Yo creo que no hay nadie que haga algo que no haga un cartel. No sé si es una cosa fetichista o que realmente funciona, pero la calle sigue siendo el lugar de paso. Yo pienso, por ejemplo, yo cuando monto cosas, no solo monte musicales de todo tipo, el cartel es lo que ve todo el mundo. O sea, todo el mundo que sale a la calle. O sea, el cartel y la radio. Cualquier persona hoy tiene un transistor. Es casi gratis en cualquier lugar. Todo el mundo tiene una radio. Eso es de todo el mundo. El internet, pues lo que decís vosotros, igual la gente más joven, todas las estadísticas lo dicen, ¿no? Todo Dios tiene un Facebook, un 20, y está metido en temas de correo electrónico, y chatean, y SMS. Hay mucha gente que programa, por ejemplo, producciones con los niños, mandáis SMS. Por ejemplo, que hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Sí, mi compañero con las uñas, que es incluso más alicate, usa esa herramienta. Yo la veía un poco intrusista en la sí, intimidad ajena. A mí lo de los carteles sí que me gusta creer un poquillo. Y nosotros, cuando nos ha hecho el favor el Buda, compañero de Jaume de grupo, de hacernos los carteles, y no hemos tenido que hacerlo nosotros con nuestras herramientas cutres, que también han sido famosos, pero por lo feos que son, pues la verdad es que sí que lo notas. Y yo que sé, aquí no deja de ser un pueblo Zaragoza, tenemos más o menos algunos circuitillos de bares puestos por la noche y un poco de referente, la vista se te va a la pared, y si el que lo ha hecho ha conseguido darle cierto criterio y un poquillo de gusto, vamos, yo a mí sí que se me va la atención a carteles y cosas así. Yo como público voy al cartel siempre, y de hecho la exposición de Arrebato era básicamente carteles, fotografías y carteles. O sea, carteles tenía una gran presencia. O sea, yo creo que a día de hoy todavía los carteles, vamos, muchísima gente te dice que ha venido a un concierto o una actividad porque ha visto el cartel. Que a mí me gustaría decir que, bueno, que la cabeza visible de Tripolar somos Iván, Isaac y yo, pero tenemos detrás un equipo de ilustradores y diseñadores que colaboran con nosotros por auténtico amor al arte, que hacen unas maravillas de carteles y que además ahora, bueno, estamos hablando, bueno, colaborando también estrechamente con la gente en Pamplona que tiene muchísimo interés en hacer algo como lo que hace el Buda, de serigrafía, de tal, y de proponer una especie de, pues eso, de decir, oye, vamos a hacer carteles guapos y poder venderlos, porque a la gente le gusta tener carteles bonitos en casa. A mí, yo de muchísimos conciertos me he arrancado el cartel de por la calle y me lo llevo a casa. Y la tengo forrada de cosas que me han gustado. Soy yo. Creíamos que era un loco eso. De hecho, tengo unos cuantos que no voy a confesar, pero sí, los tengo yo. Y bueno, y es una actitud que en Estados Unidos se hace mucho, el tener webs de gente que cuelga sus carteles y que los vende, y que son unas auténticas preciosidades, que igual hace años se había perdido ya, porque se organizan tantas cosas, que se había perdido un poco deprisa y corriendo, y digo, yo hago el cartel, tal, lo cuelgo y tal. Pero a nosotros personalmente nos gustaría volver un poco a eso, a dedicarle tiempo y aprovechando eso, la gente que colabora con nosotros. También tenemos mucha suerte eso, que tenemos, pues, está Álvaro Ortiz, Obito Pontalbán, Erika Fusterosa, que son gente muy buena y tenemos suerte en ese sentido también. Que no lo ocurran, pues, vale. Y sí, formar parte también de Tripolar ellos. ¿Y cuál es vuestra relación con medios de comunicación, tanto alternativos como convencionales, ¿no? O sea, ahora mismo, evidentemente, estáis todos en Radio Topo, con lo cual vuestra relación con las radios libres es muy buena, porque estáis aquí un domingo por la noche pasando calor y os lo agradezco mucho, pero evidentemente mucha gente intenta, pues, colar su cita en el Heraldo de Aragón, en la cadena SER, por ejemplo, que es Radio Zaragoza, vamos, que escucha mucha gente, y si lo puedes colar en la televisión ya, ni te cuento, en el programa cultural, los pocos que hay. ¿Vosotros eso cómo lo lleváis? Hombre, yo con Montro Sonoro tengo bastante buena relación. ¿Me saca todo? Suelen sacar todo lo que les pido. Pero aparte, bueno, yo qué sé, pues a base de dar la lata y de ir conociendo gente, también igual es que, claro, desde mi posición de prensa, de coincidir con gente, pues, en ruedas de prensa y no sé qué, y presentaciones y hostias estas, pues acaba de conociendo, pues, a la gente que un poco maneja la cultura a nivel radio, televisión y papel y webs. Entonces, la verdad es que por ahí, pues, no nos ha ido mal, o sea, cada vez que montamos algo. Ahí yo sí que voy a sacar ya dos temas clarísimamente con los medios, que a mí me parece fundamental. Todo lo que tenga que ver con política, pues la gran mayoría de los medios no lo sacan, salvo excepciones, que lo maquilles normalmente. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos muchas cosas políticas y si quieres que te lo saquen los medios convencionales, pues te lo van a sacar, pero tienes que maquillar. O sea, tienes que maquillar, no decir, apoyamos al Ejército Zapatista y Liberación Nacional. Es decir, no, una fiesta solidaria por los indígenas de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Cosas así que son muy tristes. Y luego está el amiguismo. No sé cómo vosotros lo veréis, yo creo que tú, Rafa, lo has dicho muy claro, ¿no? O sea, que a base de conocer gente en ruedas de prensa y tal, consigues que te saquen. Luego hay otra gente que igual programa otras cosas similares y tal, que lo ves y no lo sacas. Y no lo sacan. Entonces, mi pregunta es, ¿hay calidad cultural o gente que sepa en los medios de comunicación? La hay, lo que pasa es que no suelen ser los que mandan. O sea, es que ese es el problema. Hay gente súper válida y gente... O sea, que deberían ser ellos los que estuvieran por encima. Pero el problema es el de siempre. Luego hay, pues el que llega, el que está arriba, que es el que normalmente no tiene ni idea de nada, o que sí que tiene idea tiene la idea de cortar este tipo de cosas. O sea, yo, si el décimo aniversario de Mundo Sonoro, en vez de ser el décimo con los grupos que hay, fuese pues una cosa antitaurina, seguramente no me lo saquen en el Heraldo. Cuando esto sí que va a salir una noticia diciendo que es el con los mismos grupos, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que, bueno, pues hay cosas que no interesan. El mundo es maravilloso y no se puede decir que hay cosas malas. Sí, bueno, lo del amiguismo funciona, pero bueno, es que es lo que hay. O sea, que tú al fin y al cabo lo que quieres es currar, entonces, pues, hombre, tampoco te digo poner el culo, pero sí que... Y también, con respecto al público, yo imagino que en los géneros musicales que estáis vosotros manejando, que son bastante selectos, podríamos decir, o que es música que para descubrirla, a no ser que tengas un hermano mayor o gente, amigos que te metan en eso, pues en las radiofórmulas no suenan, en las radios libres pues sonará en algunos programas determinados, en internet, pues claro, en la vorágine esa pues lo puedes descubrir o no. Me imagino que el boca a boca será lo que irá creando un poco esa escena, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pues de la gente que le gusta el hardcore, la gente que le gusta la música rap o le gusta el post-punk o lo que habéis dicho vosotros al principio, que vosotros, por ejemplo, Producciones Tripolar siempre ponéis unos géneros musicales que a mí, por ejemplo, me resultan totalmente desconocidos. Sí. El próximo concierto que estamos planeando para la semana que viene es de un grupo de Vigo que hace post-rock progresivo y lo acompañamos de un grupo de aquí de Zaragoza que hace rock post-progresivo. Por ejemplo. Unas etiquetas muy personales que nos gusta poner. Pero bueno, sí, pues eso, un poco variado, porque es que al final dices, pues ¿qué haces? Pues es que a nosotros nos ponen 15 etiquetas cuando nos comentan el disco. O sea, dices, bueno, no sé, ahora me entero que hago space, ambient, post, hardcore, core, no sé qué. Pues bueno, pues vale. Pues sí, es real, hasta 15 etiquetas nos pueden llegar a poner. Entonces, pues bueno, pues lo ponemos así un poco de cachondeo, porque al final lo que dices tú, nos funciona muchísimo el boca a boca. O sea, la legión de 15 o 20 colegas que nos vienen a todos los conciertos. Y eso más que redes sociales, carteles, anuncios o lo que sea. Y una cuestión más de mirar un poco al ombligo de lo que se está proponiendo. ¿Creéis realmente que una sociedad como la actual, o sea, en Zaragoza, donde estamos, en Aragón, hay gente que se vaya a acercar a este tipo de música? O sea, no digo a la que hacéis vosotros o a la que se propone, o realmente es limitado. O sea, no sé cómo decirlo, porque yo no sé si Amaral es más escuchable que los grupos que estamos escuchando. No lo sé. Mira, en este caso, me parece que no, pero igual... No sé cuánta gente puede aglutinar este grupo en Zaragoza, pero Amaral lleva decenas de miles, no sé. No tenemos orejas para escuchar otras cosas. Bueno, ¿no? Nosotros, a lo mejor la mitad de los que estamos aquí, como hablamos así desde un nivel de difusión o de asistencia de público a los conciertos bastante pequeño, hombre, sí que esperamos normalmente superar lo mínimo las 10 personas que decía Tomás que te da el bajón porque no te llega para cubrir gastos ni nada, pero quiero decir... normalmente, Nacho, cuando piensas tú en proponer algo en directo, supongo que se te va a la cabeza a más gente. Por eso nosotros, como con las uñas, no tenemos mucho problema, porque al estar en Zaragoza y bueno, eso, yo que sepa, no es que se te baje la expectativa, pero bueno, en un sitio como un Arrebato, que con 40 o 50 personas hay calor para el grupo que viene de fuera, se hace un ambiente así óptimo para tocar. En lo que estabas diciendo antes de cómo conseguir difundir estos estilos de música o estos grupos, la intención nuestra, por ejemplo, para pasar por encima de ese impedimento estético musical o para no tener que usar otras herramientas de difusión, pues la situación idónea que buscábamos era que, como Arrebato, pues se consiguiera un poco un punto de referencia al que acudir a ver música en directo con la con la convicción de que no ibas a repetir grupo, a repetir estilo de grupo todos los días que fuera, sino que iban a responder al menos a una calidad instrumental o lo que sea. Bueno, quiero decir, a gestionarte el tiempo de ocio, pues al que le interese ver música en directo, ¿no? Entonces, por... Eso se consiguió, Pablo, en el Arrebato. Yo iba al Arrebato sin saber quién era. Pagaba cinco euros y veía además a un montón de amigos que no veían, si no. Por eso digo que en las expectativas nuestras de Jaume, de Iván y Alicia, pues con... bueno, no sé si consiguió o no, a lo mejor en algunos sí y en otros no, pero bueno, estábamos yo cerca. Yo creo que sí, que al final hemos hecho buen nivel Arrebato, como escaparate musical, y es lo que dice Rafa, se iba sin saber qué iba a saber. Sí. Con lo cual, para no ponernos muy pesimistas, porque antes estamos ahí un poco derrotistas hablando, cuando has preguntado tú qué se necesita a este nivel, digo, underground, uno de los grupos de Tomás, que son, claro, igual de dignos, pero bueno, se mueven un poco más para arriba en otro nivel de cientos de personas que les pueden ir a ver, pues las necesidades que tengamos nosotros para montar conciertos son simplemente de un espacio para gestionarlo como en las condiciones que estábamos, o normalizar el funcionamiento de los centros cívicos que decía Rafa o algo así. Es que ni siquiera, claro, o sea, ni siquiera ayudas institucionales de dinero ni nada, ¿sabes? Lo digo solo por no ponernos derrotistas. Si a alguien le interesa, yo creo conformarnos a los cuatro pringados que estamos aquí intentando hacer cosas, es que yo creo que con eso no íbamos a dar mucho más mal. O sea, a mí las ayudas o el dinero, pues si se lo queda a Jerónimo Blasco para hacer el ridículo, a mí es personalmente me divierte. O sea, no quiero que deje su trabajo. Me gusta que tenga este nivel de difusión, que lo leas en la segunda página del Heraldo, ahí, diciendo que, chavales, hay que ir a ver a Madonna, porque, hombre, que si no... igual no vuelve o lo que sea. Y en el caso de Tomás, por ejemplo, del Comando Bucaracha, que sí que es verdad que en el caso de Tripolar, de Ciudad Podrida, de Producciones con las Uñas, claro, sois un poco familia Arrebato, podríamos decir, con vuestras diferencias, pero sí que es un poco pues el formato ese de sala, pues eso, que vaya una gente pues para cubrir los costes, para que el grupo se sienta aplaudido y se sienta con calor y haya ambientico y juntarte con la gente, por supuesto. En el caso, por ejemplo, del Comando Bucaracha, que es, claro, vosotros venís un poco de otra onda y sí que habéis vivido otra etapa que también podéis seguir viviendo, ¿no? Pero de mucha gente viéndoos en directo y un poco un movimiento más de masas, ¿no? Podríamos decir, hombre, hasta cierto punto. No, hombre, de masas es un poco atrevido, pero evidentemente nosotros es que como todo grupo que cuando se plantea, ¿no? Pues se pone a hacer canciones, nosotros sí que veníamos quizá un poco al rebufo histórico porque hubo gente incluso que participaba en Isorra y que luego se quedó en el comando y ayudó a empezar el comando y sigue. Y bueno, pues y yo no sabría ponerle una etiqueta a lo que hacemos nosotros, ¿no? Como le metemos una gaita, en los periódicos dicen que es folk y se van, ya está, no hay más, ¿no? Es así. Que aquí ha podido pasar porque es verdad, hace 3 o 4 o 5 veranos, pues... Y, teníamos 30 o 40 bolos, y ahora este verano hemos hecho 3. Joder. Pero, y no es que hayamos dicho, no, es que ahora queremos cobrar, o sea, hemos pedido lo mismo que se pedía, que es casi lo básico. ¿Qué pasa? Pues que, claro, si a ti te están llamando para tocar en un espacio como, por ejemplo, las fiestas de Splus, que estuvimos el otro día, que es un pueblecito que está ahí al lado de Binéfar y por ahí, ¿no? Pues claro, pues quieren que toques en un campo de fútbol al aire libre, por la noche. Pues claro, es que eso evidentemente ya empieza a encarecer cosas, porque tienen que poner pues un equipo de sonido para que pueda haber gente, chavales de todos los pueblos, que se oiga, tiene que haber luces, tiene que haber... ¿Qué pasa? Que en cuanto empiezas a pedir, simplemente, es que de sonido se traen 2.000 euros, pero de cualquier manera. Quizá ahora como nosotros que decimos una de dos, o ya a la gente ya no le interesa la mierda lo que hacemos, que puede ser... Y dos, pues pero no hay más que leer todos los días en el Heraldo, además para recrearse, sacan los pueblos que hay en fiestas y la programación que hay. Yo no leo más que orquesta, y ahora ya son tríos directamente, porque como no hay pasta ya hay tríos, o discomóviles. Entonces, quizá vamos hacia eso, a que al final lo que la gente quiere es que mientras se toman unas cervezas hay algo que le haga bailar, y le da igual que haya mariachis o que haya... Lo tengo yo, un grupo de mariachis que me hizo mucha gracia y no sé qué lo de Giloca, los mariachis que dicen. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿Y dificultades tú? Nosotros a la hora de pues no, hombre, evidentemente, de, nosotros sabemos tocar el arrebato. Y el arrebato no hay ningún problema para tocar. Es decir, no, es mucho más fácil tocar el arrebato como grupo, me refiero, como estructura, que irte a tocar a las fiestas de Calatayud, porque vale más pasta, eso es lógico. Y tú, Tomás, ¿cómo lo estás viendo, no? Que tú también programas grupos que igual tienen un poco más de tirón, no se trata de eso, no salas un poco más grandes que Arrebato, aunque tú también programas en Arrebato todavía, ¿no? Sí, bueno, yo lo que estaba comentando era esto, ¿sabes? Para montar un concierto, como habéis dicho, es que, bueno, no sé si todo lo habéis hecho o no, pero vamos, yo lo he hecho, o sea, lo puedes hacer en la calle, o sea, y para que toque comando cucaracha en la plaza de un pueblo, no hace falta nada más que ir ahí y tocar, incluso se puede tocar a pelo. Para hacer las cosas bien, por supuesto que hace falta un dinero, y hace falta una inversión, y hace falta... Para eso hace falta un interés, que en un pueblo o en una ciudad le corresponde a la institución pública. O un interés privado, que entonces tenga que haber una rentabilidad, porque nadie hace nada gratis. En la empresa privada, me refiero. Y en la empresa pública se debería hacer con una finalidad que estuviera por encima de la económica, no que porque sea público tiene que tirar el dinero, ¿no? Entonces la cuestión es que tanto Comando Cucaracha como yo ahora, por ejemplo, en estos momentos, o incluso Rafa, que estamos dando intentando dar ese paso de que venimos de la escena underground, que no yo no considero que lo haya abandonado, ni mucho menos, ¿no? Simplemente eso, que he dado ese paso y que además he tenido la suerte de ver, por mis propios ojos, no que me lo cuenten, que las nuevas generaciones lo están haciendo mejor que nosotros, ¿no? Entonces, yo he considerado que era el momento de pasar el relevo y de dejar esos espacios, como he dicho, porque cada cosa tiene su espacio y su momento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esos conciertos que estamos hablando, que igual a nivel underground, igual yo considero que igual son más románticos, como estamos hablando de hacer los carteles, la música que traemos que son de nuestros colegas o de lo que nos gusta, no sé qué, que pertenece a ese sector, ese grupo un poco mayor al que es nuestro entorno de amistades, esas 50 personas, ojalá fueran 60, 70, si esa escena musical, que es la, para mí es la primaria, o como quieras llamar, para conocer esos estilos musicales que son nuevos, que son diferentes, que pensamos que tienen ese nivel de calidad y que no están en las radiofórmulas, si no hay un espacio para esto, es muy difícil que luego se pueda sacar beneficio de lo que es otro tipo de música que no sea Operación Triunfo o la orquesta que te toca las canciones de Operación Triunfo más baratas, porque no hay espacios, ni lugares, ni momentos, ni canales, aparte de nuestros carteles que hacemos con todo nuestro amor, para comunicar eso. Entonces, para que funcionen salas, para que funcionen bandas, que con unos cachés, con unas inversiones, es necesario que haya unos espacios y una cultura underground de alguna manera, o alternativa, que son de nuevas generaciones, con nuevos estilos que yo también desconozco, o eso, o gente que lo hace sin un ánimo de lucro, porque lo que se pretende es difundir esa cultura. Uh-huh. Pero es que eso, a la larga, beneficia a la empresa privada, porque va a generar públicos. Si os parece, voy a poner una cancioncita, porque estamos haciendo aquí una tertulia musical y llevo una hora de programa y he puesto dos canciones de un minuto. Voy a poner una de Kioto, ¿vale? Como la habéis puesto vosotros, la queréis presentar vosotros mismos. Es de 4 minutos y medio. ¿La queréis presentar? Bueno, pues es larga, así que es una canción para echar un cigarro o tomarnos algo, que hace mucho calor aquí. Y se titula El cosmos nos hará libres, que además vamos a hacer un vídeo próximamente, si lo acabamos algún día, así que bueno, pues es muy bonita. ¿El cosmos os hará libres? Nos hará libres. Nos hará libres. Tenemos unos títulos igual que las etiquetas que ponemos, muy bonitos. Venga, aquí seguimos, esto es La Enredadera, Radio Topo, son las 10 y 11 minutos, estás escuchando el 101.8 del FM y estamos aquí, por si te acabas de incorporar, con una serie de invitados que estamos hablando de música en Zaragoza, en Aragón, un poco lo que se mueve, qué dificultades nos encontramos y queremos hablar también de qué es cultura, ¿no?, en torno a la música. Estamos con los chicos de Llamémoslo X, Joki y Nalo, con Carlos de Comando Cucaracha, Pablo de Producciones con las Uñas, Rafa de Mondo Sonoro, King of Patio y Vox Capo, Tomás, productor, manager, promotor, Jauma de Ciudad Podrida, Arrebato y diversos grupos, Almax, Manolo Cabeza Bolo y demás, y Alicia Iván de Kioto y Producciones Tripolar. Antes ha comentado Tomás una cosa que evidentemente es gran parte de la raíz, que es el interés, ¿no? Vosotros ya habéis demostrado pues que lo que os mueve es el interés, el amor por la música, no la pasión, en diferentes detalles, ¿no?, por así decirlo, pero luego está el interés de la gente, de los promotores privados, de los concejales de los pueblos y demás. ¿Qué intereses hay por ahí? Dependiéndome de los concejales y todo esto, yo creo que a veces es rellenar, ¿no?, rellenar, justificar, ¿no?, cuando pues montan cosas, pues justificando que están ofreciendo algo, pero realmente no creo que responda a las necesidades muchas veces de lo que realmente tenía que ser impulsar la cultura, ¿no? Y no sé, a nivel personal o nosotros como colectivo, pues el interés que hay es lo que ya se ha dicho antes, la gente te responde más o menos bien. A mí, por ejemplo, una cosa que hablábamos antes, pues por ejemplo, yo sé que voy a un concierto que monta con las uñas y sé que voy a ver una marcianada, pero que me va a encantar. Igual después en casa no me os escucharé, pero es algo que me va a sorprender seguro, ¿no? Entonces yo creo que es como crear un poco el hábito ese de decir, bueno, pues voy a ver esto y sé que me va a ir con una sonrisa de oreja a oreja a casa porque he visto algo diferente que de otra manera no lo vería. Y cuando los demás estamos más o menos de acuerdo con lo que dice Jaume, sobre todo de rellenar, que es algo así, una crítica bastante clara, ¿no?, a los promotores, sí. Públicos sobre todo. Bueno, tienes además una cosa en la mano que es el claro ejemplo, o sea, Zaragoza 2016, pues ahora mismo lo que se intenta es rellenar Zaragoza de espectáculos que valen un pastizal, porque el Circo del Sol barato no es, Madonna barato tampoco es, ni y sacarse en 10 días unos festivales del Ebro de la Manga, que el resultado ha sido desastroso, porque en 10 días tú no puedes montar un festival ni darle una difusión ni nada. Pues está claro que lo que se intenta es rellenar, o sea, está situarse en un mapa para conseguir pues una candidatura a una historia que... Yo lo que tengo en la mano era el único panfleto que había el otro día en la biblioteca Cubit, que es la gran biblioteca juvenil de Zaragoza, que estaba cerrada, ¿vale? El día 2 de septiembre por la tarde estaba cerrada, o sea, estaba abierta pero cerrada, o sea, podías entrar a todo pero no a los libros, porque estaba cerrada, porque había problemas de personal y se había puesto malo no sé quién. Me dijo el tío, 4 plantas cerradas, pero abajo había ordenadores y había estos panfletos, ¿no? Las claves para ser capital europea de la cultura, Zaragoza 2016, son, pues no sé, 20 páginas a todo color, ahí todas las copias que quisieras coger, me imagino que esto lo habrán distribuido pues por toda la red de centros cívicos y locales públicos y tal. Y en resumen, bueno, ya sabéis que Zaragoza, como otras ciudades españolas y otras polacas, va a ser para el 2016 pues candidata a una cosa que se han inventado, que es la capitalidad de europea, ¿no? O sea, la ciudad que durante ese año pues es un poco el referente cultural, ¿no?, de Europa. Ya ves tú, ha habido un montón de ciudades muy bonitas, pues Atenas, Estocolmo, Liverpool, Estambul, que ya lo han sido, y Zaragoza este año opta, pues ya os digo, pues con un montón de ciudades de España y de Polonia, ¿no? En este caso se están centrando en la participación. O sea, tú te lees esto y lo que está destacando esta candidatura, que empieza este año sobre todo ya en serio, es la participación. Y quieren desarrollar, de aquí al 2016, 9 grupos temáticos de debate, en fin, estas cosas que se inventan, compuestos por 3.500 profesionales de todos los ámbitos de la cultura y por activistas culturales y sociales de Zaragoza. ¿Pero esto es en plan voluntario de la Expo o van a contratar esos 3.500? No, voluntarios. Ah. Pero hablan de 3.500 agentes culturales. ¿Qué 3.500 agentes culturales hay en Zaragoza? ¿Los conocéis? Los voluntarios de la Expo. Seguro que hacen un cursillo y son ahora agentes culturales súper cualificados. Pero aquí habla de gente que está haciendo cosas de cultura, ¿eh? O sea, se supone que habla de entidades, empresas, asociaciones vecinales, asociaciones culturales, centros juveniles... Bueno, yo creo que en esta ciudad, como estamos demostrando en esta mesa, agentes culturales, a verlos, haylos. Ahora, como también estamos demostrando en esta mesa, lo que no hay son espacios ni posibilidades de desarrollar esos trabajos. Entonces, hay que mirar a ver a qué se refieren ellos, ¿no?, con agentes culturales, porque que yo sepa, los que estamos aquí somos agentes culturales, ¿no? Pues mira, la primera página, cuando hablan de cultura, o sea, esto evidentemente, palabras textuales, es un reto apasionante por competir. Esa es la primera línea que te lees en el panfleto. Es más apasionante que la posible victoria, la segunda frase. Es hacer de Zaragoza una ciudad más abierta, aún más acogedora, y transformar su modelo urbano para reforzar su sostenibilidad y mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Esto es, o sea, resumido, el primer párrafo. Esto es Zaragoza cultural. Esta es la cultura. Transformar el urbanismo para hacer la ciudad más abierta, más acogedora y reforzar su sostenibilidad. Cuando montéis conciertos, vosotros estéis pensando en esto, ¿no? En reforzar el urbanismo para que la ciudad sea más abierta y mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Hoy la cultura es una industria, una marca. Estoy leyendo textualmente, pero sin inventarme nada, ¿eh? O sea, de tres párrafos os he leído cuatro frases ya. Es alucinante. O sea, yo me leo esto y lo flipo. Y ahora que tú hablas tomas de espacios, aquí están flipando en colores con la cantidad de espacios que hay en Zaragoza, ¿no? Las páginas centrales son un mapa donde sale todos los espacios que hay públicos. O sea, aquí no salen las salas comerciales públicos, pero es que es una pasada todo lo que hay. Que yo no sé vosotros qué críticas hacéis de que no hay espacios o los centros cívicos no se abren. Mira qué pedazo mapa de Zaragoza. ¿Cuántos puntitos rojos hay? Y la Caixa Forum. Me gustaría saber lo que se ha hecho en los últimos tres meses en todos esos punticos que hay en ese mapa, ¿eh? Porque que yo sepa, nada. Yo, por ejemplo, una pregunta. Vosotros, Joaquín, yo creo que habéis estado, el túnel de Oliver, que ha sido lo más promovido en el último año, sobre todo, de Zaragoza, la repanocha, ¿no? El espacio para todo, prácticamente, ¿no? Y cabe todo para todos. Bueno, el túnel de Oliver, yo he estado una vez y dije, no sé cómo se llega. Voy a coger un taxi. El taxista no me sabía llevar. Eso para empezar. Preguntabas por allí, difícil. Y luego, bueno, Nalo, tú has tocado en el túnel de Oliver. Hombre, yo estuve tocando, por ejemplo, en cuanto a sonido, espacio, o sea, vale, es más pequeño que la multiusos, pero en cuanto a sonido, por ejemplo, yo creo que no tiene nada que envidiarle, bajo mi punto de vista. Y también estuve tocando la multiusos y prácticamente no noté la diferencia. Pero bueno, nosotros tocamos por el motivo del concurso este que organiza el ayuntamiento de zona de rap, no sé qué. Y bueno, nos metieron ahí, pues supongo que como el espacio lleva poco tiempo abierto, también para promocionarlo y darlo a conocer. Pero vamos, que lo conocieron 15 personas, para mí. Hombre, habría. Por algo se empieza. ¿Cuántos grupos fuisteis? 7, 8, ¿no? Fuimos 6, 7 grupos. No, habría unas 50 personas más o menos. Si no sé, pues había unas 50 personas. 50, 52, venga. Los chicos de la saben multiplicar, porque sois de la ESO, pero multiplicar sí que sabéis. Sí, sí. Para mí es un espacio muy aprovechable. La única pega, pues que está un poco a tomar por el culo, pero es un espacio bastante aprovechable, pero no sé. Es que yo creo que, a ver, ese es el problema. O sea, estamos hablando de una ciudad como Zaragoza, que, bueno, cuando yo estudiaba tenía 600.000 habitantes, ahora debe tener cerca de los 800, supongo. Sí. Y lo que estamos hablando, o sea, agentes culturales, espacios, no solo institucionales, sino privados y de colectivos. O sea, no sé, yo no sé si hay alguien que piensa que para cambiar la situación cultural o de oferta y demanda de la cultura de esta ciudad, piensa que lo que hace falta es abrir más espacios o hacer más conciertos, es que creo que no es consciente de la realidad de esta ciudad. O sea, hay muchos espacios, hay muchos conciertos y hay mucho público. Ahora, los espacios funcionan por un lado, los conciertos se programan por otro lado, y el público está al margen de todo. O sea, no hay un trabajo. O sea, lo que estamos hablando es por qué nosotros programamos, que es para atraer gente. Estamos hablando ahora mismo de la institución pública, que tiene esos espacios. Yo también he estado en el túnel y puede que sea una de las mejores salas que hay en estos momentos en la ciudad, pero no hay un interés de llenarlo. O sea, si nosotros tuviéramos un espacio como ese, vamos, saldríamos en la prensa nacional, internacional, por la programación cultural de esta ciudad. O sea, simplemente son los intereses, o sea, lo que estamos hablando. O sea, para hacer un concierto, nosotros no necesitamos ese espacio. Pero es que si lo tuviéramos, o sea que por un lado podríamos decir que a lo que sería un poco el poder, vamos a llamarlo de esta manera, el tener pequeños nichos donde haya, pues, alternativos o aragonesistas o raperillos que estén haciendo su historia, no les molesta. Es algo que se puede sostener, se puede mantener, pero ya lo que sea una cosa ya más grande, está totalmente vetada, ¿no?, para esas propuestas, que podrían funcionar por otra parte, o sea, porque estoy seguro que todos tenéis en la cabeza una propuesta arriesgada, podríamos decir, a nivel cultural o novedosa, no sé, es que claro, los adjetivos aquí son un poco complicados, pero espero que el que esté al otro lado del transistor más o menos nos entienda, y que sin embargo ha funcionado, que ha ido la gente, lo ha entendido, le ha transmitido una emoción, le ha transmitido un sentimiento, en fin, que han estado dentro de la propuesta del concierto, del festival o de lo que sea. Y sin embargo, pues se dan pocas oportunidades, ¿no?, de vivir eso. Y es que, bueno, aprovechando de que usted está nombrando el túnel, yo creo que también es un ejemplo claro de cómo funciona en esta ciudad el Departamento de Cultura, sobre todo, que la persona que está gestionando el túnel, la persona que está ahí encargada, es una persona que antes era PIE, es educadora social. Y ella mismo está aprendiendo y le mete ganas, le hace ilusión y tal, pero claro, ella al principio la meten ahí, venga, para que lleves locales de ensayo, para que lleves una sala, no ha montado un concierto en su vida, salvo los conciertos que se pueden montar en el instituto cuando estaba en el PIE y tal. Entonces, no sé, pues, no, como lo que decía Tomás, con todos los agentes culturales que hay, no, pues hostias, pues coge gente que está montando conciertos, que conoce el tema, que puede llevarte unos locales de ensayo, que a los chavales que van a ensayar allí les irá mucho mejor tener, ¿no?, pues aprender algo, no sé, tener ese contacto con la música, alguien que esté en el contacto con la música directamente para gestionar eso. Pues no, ponen a una persona que es educador social, que seguro que lo hace de lujo o no, pero... Es que yo creo que... Bueno, no sé qué es. Yo creo que es eso, o sea, el problema, por ejemplo, del espacio, de un espacio ideal, de alguna manera, como es el del túnel, yo creo que no es tanto como como la persona que le ha caído en suerte o en desgracia llevar esto. O sea, yo creo que viene un poco más arriba, ¿no?, el interés. Se ha hecho un espacio para poder hacer la inauguración, para poder salir en esos panfletos, pero es que ese espacio no pertenece a cultura, pertenece a juventud. Es una casa, no es ni un centro cívico, es una casa de juventud. Es la mejor casa de juventud probablemente que haya en España, dentro de lo que es el ámbito musical. O sea, hay locales de ensayo, hay estudio de grabación y hay una sala de conciertos impresionante, pero es una casa de juventud. Entonces, si esta ciudad tuviera cubiertos las otras necesidades de espacios para poder hacer conciertos, locales para poder ensayar, un canal para poder mostrar la oferta cultural que se hace en esta ciudad, ese espacio sería increíble, porque para los jóvenes, para las casas de juventud, hay ese espacio que es musical. La movida que es la ciudad, no hay una sala de conciertos bien gestionada, no hay unos canales de comunicación y distribución de las ofertas que se hacen. Entonces resulta que las casas de juventud tienen una sala que te cagas y el resto de la ciudad no tiene nada para poder hacer otra cosa. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que son los intereses. O sea, ahí lo que interesa, con ese espacio, lo que ha interesado es la inauguración para callar bocas con... La foto, sí, y eso, y ya está. Y no hay más que ver cómo se trata la cultura en una ciudad como esta, que, con todos mis respetos, porque esta chica, trabajadora social, seguro que le echa muchas ganas, tú colocas en cultura a alguien que es trabajador social. Cuando, si tú necesitas... Un jefe de cirugía, no vas a coger a un cocinero, vas a coger a un cirujano. Entonces, vamos, claramente les importa un pepino, o sea, quien esté manejando algo de cultura, con toda la gente que sabe de cultura y que sabe manejar cosas y que sabe montar esto. Luego también, yo qué sé, yo no lo entiendo, o sea, si hay autobuses para ir al Coliseo y para ir a la Florida, ¿sabes? No entiendo cómo no se organizan un poco allí para ir al Oliver, que yo opino como Tomás. Estuvimos el día de la inauguración y nos quedamos flipados, pero esto cómo suena. Uh-huh. O sea, pero qué pedazo de sitio. Y empezamos a frotarnos las manos y a decir, bueno, aquí vamos a montar un... Pero es que es imposible llegar allí. O sea, no sé qué seas del barrio, es que no puedes llegar. Ahí el Oliver. Y luego la tercera pata sería la del público, ¿no? O sea, vosotros... como promotores, pues ya habéis transmitido un poco lo que os mueve. Luego estaría la parte de las instituciones públicas, que tampoco, la verdad, si queremos hablar mucho más de ellos, pues invitamos a que os leáis la publicidad de Zaragoza 2016. Oye, que cada uno que nos escuche, que opine, si esto le gustó o no. Hay que decir que hasta ahora prácticamente todas las entidades políticas, a todo el pleno del ayuntamiento, todos los partidos políticos, incluida Junta Izquierda Unida, han apoyado esta mierda. Federación de Barrios, entidades vecinales, asociaciones de todo tipo también. Y solamente hasta ahora públicamente hay una plataforma que es Zaragoza que Cultura, que aglutina pues una serie de grupos, pues de promotores, de teatro y tal, pero que tampoco es algo masivo. Pero por ejemplo, el Facebook de Salvemos la Sala de Vicio tiene muchos más amigos que el Facebook de Zaragoza Cultura 16, ¿vale? Sí, yo no... A mí ya diciéndome que me da su amigo mucho, pero no paso. Lo que decía, que la tercera pata sería un poco el público, ¿no?, entre el cual nos formamos, o sea, que somos público nosotros también. ¿Qué nos mueve? O sea, ¿a qué vamos? ¿Qué buscamos cuando hablamos de música? antes se apunta pues la triste realidad, yo creo que es triste, de los pueblos, ¿no? A mí me parece triste. O sea, yo pienso que cualquier habitante, independientemente si vive en una ciudad, en un pueblo, tiene derecho al acceso a la cultura y tiene derecho al acceso a la música, de diversas maneras, ¿no? O porque tú mismo la quieres programar o la quieres hacer, o porque te la den, o sea, te la ofrezcan o te la acerquen, ¿no? Y realmente fuera de Zaragoza, Huesca, y algún lugar donde hay algún concejal de cultura o alguna asociación cultural que realmente sí que se mueven y hacen esa gran labor por sus vecinos, es un páramo, todo Aragón, de mierda musical. O sea, hay gente que te puede tocar toda tu vida en un pueblo y que no venga nadie, nadie a tocar, nadie, o sea, la orquesta. Pero es que lo preocupante es que ningún pueblo puede quitar las orquestas. Quiero decir, es que la gente va encantada, es que es lo que a mí... La gente quiere bailar el tranvía verde de Mocedades o de no sé quién era... Es que nadie se atreva, que un concejal de cultura se atreva a quitar... vamos, es que un pueblo de Aragón de 5 días de fiesta son 5 orquestas. Y eso es así. Y entonces es que entramos en un círculo vicioso que es complicado, pero es así. Y aquí en Zaragoza, por ejemplo, a nivel... Vosotros, por ejemplo, Rafa, Tomás, que os movís en un ámbito más intermedio, podríamos decir, o sea, no sé, parece que como estamos haciendo niveles, ¿no? O sea, los más comerciales no están hoy aquí, en esta mesa, en Radio Topo. Luego estáis, pues la parte musical, Comando Bucaracha, o vosotros que tocáis otros palos, y luego estaría la parte más underground, independiente, autogestionada, ¿no? Podríamos decir, ¿vosotros qué funciona esta ciudad? O sea, ¿qué respuesta tiene? Yo es que cada vez lo entiendo menos, lo que funciona, es que ese es el problema. O sea, Tomás y yo, por ejemplo, hemos montado carteles impresionantes de cuando hacíamos el club de fans en la Oasis, que... Lo veía gente de Valencia, de Pamplona y tal, y decía, ¡buah, qué pedazo de cartel, no sé qué esto! Nosotros decíamos, todo lo tenemos que petar. Y 250 personas y ruina para nosotros. O sea que yo ya no sé qué es lo que quiere la gente a esos niveles, te quiero decir. Eso sí, yo sé que luego llega el Sonorama y hay medio Zaragoza en el Sonorama. Luego llega el Eurovisión y va todo Zaragoza al Eurovisión. El Primavera Sound, Benicassim. Luego tú haces algo parecido aquí en Zaragoza y te metes la super galleta. Entonces, yo por eso también antes, cuando he empezado, he dicho que estaba un poco harto de todo esto, porque es que realmente, yo no sé si es que la gente no tiene ni idea de música y solamente va como borrego, o sea, lo que va todo el mundo, o qué. Pero vamos, yo desde mi humilde sitio en el que estoy como comunicador, intento que la gente se entere de una serie de grupos y tal. Luego parece que, o sea, no hay más que ver, por ejemplo, la super leche que se metió Javi Dragata Bombillas con el Muévete Weekend de este año. O sea, una cosa que de ruina, pero caracolera, con un cartelazo. Entonces, hombre, es que si ahora mismo hacemos una lluvia de festivales o propuestas que han sido batacazo en Zaragoza, es que en el último año, seguro que todos tenemos en mente unas cuantas, ¿eh? Dime una que ha sido un éxito y acabamos antes. Lo que ha habido este verano, por ejemplo, con Obús fue, con no sé quién... Sí. Eso fue, estuvo hasta la bandera. Que había un café antes. Hombre, o el de Loquillo y esta gente, ese también llenó. Los que son un público fiel, ¿sabes? No, el Buenachén, vamos a decir, lo que de verdad ha funcionado. El Buenachén ha llenado dos veces la Madrid de Usos. Lo del Wanted Festival, eso también fue un éxito total. Y el de Loquillo y tal, este de rockeros también llenó, ¿no? El Wanted Festival. Ese fue bien también, ¿no? Pero... Porque Zaragoza ciudad, fiasco, lo que monta desafinado a lo grande, tampoco acaba de despuntar. Es que vuelvo a lo mismo, como perdona que se quería hablar, pero esta ciudad, como como intereses de ser la capital cultural, o sea, tiene ya unos festivales que además ni me tocan ni de cerca, que es el de los heavies y el de Zaragoza ciudad de hip hop, que son un referente nacional y los han capado. O sea, el ayuntamiento no tiene que hacer nada más que continuar con esa programación año tras año para ser cada vez más grande y entrar dentro de ese circuito al que aspiran llegar alguna vez. Y no es que no trabajan en esa línea, es que no sé sus intereses. Y se cargaron el Zaragoza Ciudad, el Zaragoza Global, uh-huh. Y se cargaron el Electro 2M, que el Electro 2M después del Sonar, el festival de electrónica avanzada, más cañero y más agresivo a nivel de apuestas raras que había en España. El ciclo en la frontera ha desaparecido y una cosa que era pues guay, pues porque Aznar aparezca como Hitler en una pintada en la calle, que Aznar, pues ya los otros a por él, no lo sé. O sea, hemos tenido festivales chulísimos. Yo sé que hay una persona ahí que se la santa por todos lados en cultura, y que es que ahora mismo lo que yo creo que está intentando es mantener el tipo, simplemente. O sea, porque es que encima, además ahora con todos los cambios que va a haber, o sea, ahora echan a Mitchell y se pone el blasco ahí a repartir, y esto va a ser, o sea, esto no... O sea, no sabéis la que se nos viene encima. Bueno, lo que apunta Rafa para los que no estéis muy puestos es Michel Zazo, el que ha sido el gerente, ¿no?, de Zaragoza Cultural durante años, pues ha sido cesado por Jerónimo Blasco, que es el que llaman el Messi, ¿no?, de la política, un tío que nadie ha votado ni ha elegido, pero que ya es jefe de grandes infraestructuras, de grandes proyectos, de cultura, y no sé, me imagino irá con la pistola disparando a más del PSOE y se irá quedando más concejales hasta que al final esté haciendo este programa por mí. Jerónimo. A mí miedo me da, o sea, yo no sé. Igual lo hará, hombre, que lo hará mejor que yo, segurísimo. Pero bueno, que a ver cuándo viene. Bueno, yo quería hablar sobre el Zaragoza Ciudad, ya habéis estado hablando, pero bueno. ¿Cuánto valía la entrada de Tócoras, Nalo? Porque tampoco era nada desorbitado. No. La entrada eran 25 euros. 25 euros o algo así, vale. Fueron 400 personas. Al otro lado de la calle había Festival de la Máxima gratis. Se vetó y había gente de rap. Ahí ya es que no puedes competir. O sea, ¿qué haces? A lo gratis sí que vino muchísima gente por la tarde. A lo que es el escenario underground. Mucha gente siendo underground. Pero luego la gente se fue a la máxima porque era gratis y había ambiente, que es lo que buscaban. Y luego el otro fallo que yo le veo a las asociaciones, que ya lleva 3 años, que no hizo nada de acampada. Porque venía mucha gente de fuera y han quitado la zona de acampada. Pero a mí, sobre todo, el que la gente de rap por 30 euros se vaya a algo que es gratis, que no tiene nada que ver, eso me quita mucho que decir. No, hombre, hay que decir que el cartel era bastante competente, pero hay una obviedad, que por ejemplo, la gente que escucha rap prefieren... Me juego el cuello, ¿vale? Y me van a matar, pero prefieren gastarse 25 euros en hachís que en ir a un concierto. Y tampoco... No lo veo normal, pero bueno. Yo creo que es que no sé, que... Sencillamente que, no sé, por lo menos en esta ciudad que no tenemos ni idea de lo que queremos y que la verdad es que hay bastante incultura musical. Sí, porque el precio de la entrada nunca es óbice, porque hay gente, por ejemplo, como Sabina, que puede venir 2 veces al año y si quisiera venir todos los sábados, pues irían 5.000 personas todos los sábados a ver a Sabina, seguro, que cobra lo que le da la gana. O sea, pues no sé cuánto es, 40, 50 euros, ¿no? O sea, que es dinero. O sea, para un obrero que cobra 1.000 euros al mes o 1.500, es un dinero. Si tienes que ir con la mujer, con el hijo y le invitas al novio de la hija, pues es que es dinero. Sí, sí. O sea, yo cosas, por ejemplo, en la López, estuve viendo a San León, que es una bandaza buenísima. No sé cuántos había, 30, una cosa así. Eso sí, Vampire Weekend, tú dices que vienes a Zaragoza Vampire Weekend, o sea que es lo mismo, pero que es lo que se oye, y que es donde 500 millones de borregos, tío, tienen ahora mismo la y eso peta, pero San León no va ni Dios, o por ejemplo Hola Todo el Mundo, ¿sabes? O sea, que es una banda, tío, que mientras estábamos esperando el disco de Arcade Fire, o estábamos pues aprovechando Fanfarlo, pues aparece una banda como Hola Todo el Mundo, que dices, ostras, qué banda, ¿a cuánta gente fue? ¿Poca? Sí. Vamos, o sea... Yo creo que, a ver, es un error nosotros, y precisamente nosotros somos los últimos, creo, que podemos opinar así, o sea, no podemos pensar que la gente no va a los conciertos y que prefieren un litro de calimocho a ir a ver un concierto. Yo creo que... No, porque algo se está haciendo mal. No es verdad, porque no es verdad. Algo se está haciendo mal, o sea, hay gente, hay ofertas, sí, sí. Hay calidad... Hay algo intermedio, hay un eslabón, hay unas formas de hacerlo, o de comunicación, o de formación, o llámalo X. Llámalo X, y además me viene al pelo, porque es que soy la nueva generación, cojones. ¿Sabes? O sea, que es que yo me niego a tirar la toalla, a decir, no, mira, como solo van a haber orquestas ya a los pueblos, ya no se puede hacer nada más en los pueblos más que orquestas, vamos a hacer una orquesta. No puede ser, porque a orquesta sí, te aseguro que le quedan 2 días, porque la discomóvil está arrasando. O sea, yo soy un tío con un CD. Que por cierto, esta vez no he visto una y me cago en la puta. O sea, es que, vamos, o sea, es que es eso. O sea, ni el tipo de la discomóvil se le ocurra. ¿Sabes? O sea, estás intentando decir, venga, voy a escuchar 2 temas, a ver si el tercero. Y no hay, o sea. No puede ser que eso sea el futuro, o sea, sí. Hemos pasado de que antes hacer un disco o ir a ver un concierto era casi, bueno, no imposible, pero tenías que ir a no sé qué ciudad a ver a qué grupo, o tenías que conseguir los discos, tenías que ir a Londres, a por no, ¿sabes? Ahora con internet, ahora con las ofertas culturales, con las salas, con las bandas, o sea, ahora hay, creo, igual un exceso. No puede ser que la gente simplemente no vaya porque... Porque no, o sea, no me lo creo. ¿No les habéis tenido el gusto de ver a algún DJ de estos de bodas? Porque eso ya es una pasada, o sea, que cobran 500 o 600 euros, ¿eh? Y es que Yo es que he tenido que ir a una boda hace poco y me quedé flipado. Dije, ostras, ¿pero por qué no trabajo yo de esto? O sea, es 500 o 600 euros limpios, por 3 horas de pinchada. No, pero además si vas con el ordenador pones... No, que, no, que no hacía nada, que no hacía nada. Y haces como que tocas, pero es que estás en Facebook con tus colegas. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es eso, yo lo he visto. Lo he visto el viernes en la boda de mi hermano. Sí, soy yo. Bueno, yo tengo que decir, yo trabajo de eso todos los fines de semana, poniendo pasanga en un bar. No, es así, o sea, y yo voy con un ordenador y tengo una mesa apagada al lado. Claro. Tengo una mesa apagada y unos cascos colgados al cuello que no van conectados a ningún lado. Así es como estoy ahora. Vale, y me dice, tú ponte aquí y te pones con el solitario. Me lo dijo textualmente el viernes. Ponte con el solitario, pero tú estate aquí. Pues es que... Oye, que voy a poner una cancioncica y rematamos que os voy a proponer una cosica, ¿vale? Este tema lo han traído los chicos de Llamémoslo X, ¿lo queréis presentar? Dalo. Un temazo, no se puede decir nada más, supongo que la gente no lo habrá escuchado porque es un grupo que no se escucha y no lo entiendo, pero es un temazo. Se llaman Perros Callejeros, del disco Perdedores del Barrio, la canción De la Costa al Valle, con Chinatown. Town y los perros callejeros también, llegando con la convicción de los que dan el 100% en un momento en el que nada está claro. Los que pasan por el aro estaba claro, no es raro. En mis manos ardía, ya es tardía, pero me dejó el corazón con taquicardias. Yo te rapeo, las palabras exactas, voy al grano. Finito, dice su paisano en el delito. Explica dónde vas siempre montando el numerito. Quiere ser de la jet set y beber moed si hay sed. Pero esto es un fulano que explotó como el butano y boom. Se escuchó en Camerún y Cancún. Mi barrio es un gueto, soy de aquí, doy fe. Tú sueñas ser el capo, el jefe del jefe. No importa que te duches dentro, no te limpiarás. Kennedy al micro y si quieres no escuches. Ayer me encontré con Jesús en el bus. Hoy voy con el científico y el bus por Madrid. Son lecciones del barrio, porque un trato es un trato. Yo hablo por mí, a los pavos que contrato pago. A su salud un trago. El camino es jodido y se hace muy largo. Sabéis un poco de todo que al final es nada de nada. Solo busco calma para mi rota. Siéntese, ladran con perros callejeros, el cielo no es para animales, ¿vale? Espérate, los regalos del diablo fueron rabia y veneno. Nada que perder al nacer nos condenó. Puedo sentir mi corazón en un puño, es como un puñal. Provoca el mal, soporto el daño. Rebaños siguen al rebaño, como zombies, narcos, maderos, dinero y lumis. Traigo la cene gris por la N1, fui con mi primo, Jaya Ritmo, presentís, genes de la Pérez y Rus. Traje sentimientos a gritos, no de micros ni tecnis. A mí la oscuridad me enseña la luz, la falsa amistad apesta y tú también apestas. Apuestas por llenar mi ataúd, tengo callos y aguantar esa cruz. Y actitud, no van tu puta fiesta. Amor para los 12, serpientes, los perros de la calle, la LC, mi gente. Odio para todos los que odian por la puta cara, de la costa al valle. CTIPEWRO haciéndolo, llenos de amor por lo entiendas o no. Yo seguiré llevándolo, el peso de esto, expresión del corazón manifiesto. Celebrando el festín del intelecto hambriento, como un perro, ando siguiendo el tempo respeto. Fórmulas como un doctor, lo sientes dentro como haciendo el amor. Aunque te escondas siempre vuelve el dolor, duro como roca, mi corazón en el pecho royendo. Destruyendo para crear de las cenizas como el fénix, luz y fuego. Sigo cayendo, sigo siendo como Dios, ni más ni menos. Demonios internos estoy escupiendo, blasfemando mi verbo, tatuando con fuego en el cielo. Mi palabra es ley, testamento. Hoy soy rey, tuerto. En el país de los ciegos me pierdo. En el centro me encuentro del laberinto, recuerdos, veneno. En las tripas gusanos pudriendo. Para siempre es real y no lo puedes negar. Suspendido en el tiempo, este momento es eterno. Thank you. años enredando. La enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Venga, compas, pues vamos a rematar esta tertulia musical aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM, en La Enredadera, que hemos vuelto después de casi dos meses sin emitir. Hoy domingo 5 de septiembre de 2010, son las 10 y 40 más o menos, hoy 42, y nada, rematamos el último ratico, como parece que estamos coincidiendo en que a veces, pues no sé, que hay algo que no fluye, ¿no?, en cuanto a espacios, propuestas, público, ayudas y demás. Y bueno, pues vamos a aprovechar que esto es una radio libre y que estamos en La Enredadera y que nos gusta, pues evidentemente, conocer un poco los gustos de nuestros invitados y un poco en la onda en la que están. Pues acabaremos conociendo las propuestas que tenéis, pues igual de conciertos o de historias que vais a montar próximamente, pero antes igual podemos hacer una rondica para que nos digáis un poco bandas o grupos de aquí o de allá que recomendéis, ¿no? Gente que está haciendo cosas que no sé, que podamos tener un ojo en ellos, ¿no? Decir, bueno, pues esta gente, escucharlos o ir a un directo de esta peña que está no sé, que gusta o recomendaciones, vamos. Bueno, pues por Producciones Tripolar tenemos el sábado que viene en La Lata de Bombillas a partir de las 9 y por solo 5 euricos, muy baratico, unos chicos de Vigo, los de Un Lobo en la Jaula, y de aquí de grupo local tendremos a los Fractal Sound, pues eso, haciendo rock, post, progresivo, en el orden que queráis. Y nada, y también quería comentar que por favor, que nos encanta que grupos de aquí quieran tocar con grupos de fuera, que nos cuesta mucho encontrar grupos que quieran tocar, no sé por qué. Y que, por favor, que si cualquier banda se quiere ofrecer a tocar, que nosotros encantados de darles de cenar y vamos, de bailarles una jota si hace falta. Y nada, y que también intentaremos estar por el Crápula el viernes, que se organiza un concierto muy chulo, que supongo que alguien de por aquí organiza, no sé quién, que son los Purple Rhinestone Eagle y los No Track Trackers, que, oye, que tienen muy buena pinta. Yo ahora me voy a tomar un descanso este año, esta temporada, o sea que... ¡Milagro! ¡Milagro! Todos, por fin. ¡Milagro, no me lo creo! Sí, bueno, porque hay otros proyectos y tal, entonces de montar conciertos la verdad voy a estar bastante parado. Lo que sí que hago es, junto pues con gente de Madarraza, gente de Arrebato, pues montar cosillas. Entonces lo próximo es el 22, miércoles 22, que es en el Centro Social Ocupado de la Vieja Escuela, que se organiza un concierto que tocamos Almax, con dos bandas de fuera, una son Coche Bomba, una banda francesa que ya lleva bastantes años tocando... Y después la otra es Spring Hands, que es una banda formada por miembros de Ballast, una banda de Canadá que estuvo tocando en Arrebato un par de veces. Y bueno, pues por 4 euros, bastante puntual, a las 8 de la tarde, el miércoles 22. Ahora que me has dicho lo de Coche Bomba, que no se me olvide de comentar la declaración de ETA, ¿no? Que anuncia una tregua, ¿no? No es broma, que lo quería haber comentado al principio del programa y se me ha... Mira, viene bien los nombres de los grupos, ¿no? Pues Coche Bomba, ETA, relación rápida. Tomás. Hablando de ETA, en la Sala López este mes vamos a programar el sábado 18 a los Twangs, el viernes 24 hacemos el 20 aniversario de Becore, que es un sello de Barcelona con el que tenemos bastante relación, y vienen Nueva Vulcano, Vista Alegre y los locales Sheriff, que son miembros de Bronski. Y luego los que has dicho, el segundo grupo que has dicho, también vienen de otra banda que ha tocado. Los Alegre eran los No More Lies. No More Lies, sí. También en Arrebato en los comienzos, y llegaron a ser teloneros de los Fugazi en Barcelona. Y el sábado 2 de octubre, adelantamos ya la programación del mes siguiente, hacemos el festival Kinos Patio, que Rafa lo desarrollará un poco más, con bandas locales y DJs nacionales. Sí, bueno, que Tomás no lo dice, pero bueno, el día del 20 aniversario de Becore, es 20 aniversario de Becore y 10º aniversario del Mundo Sonoro Aragón. Entonces ahí juntamos, oye, y bueno, pues Sheriff, aparte de que nos parece una bandaza, pues fue también grupo demoscópico de Mundo Aragón. Pero el demoscópico, Rafa, para que se entienda, era como promover grupos, así que no necesita un CD, ¿no? Todavía hace trabajo, creo. Sí, las fiestas demoscópicas las hacemos todos los años, y entonces... Pues de ahí van saliendo grupos que, hostias, algunos han tenido bastante suerte. Yo qué sé, pues, por ejemplo, La Bienquerida o pues yo qué sé, Lori Meyers, Méndez, y tal. Luego hay, bueno, pues hay otros que ahí siguen peleando, pues por ejemplo como Kioto. Pero bueno, y seguiremos haciéndolo. O sea, el febrero del año que viene volverá a haber fiestas demoscópicas. Y bueno, lo del día 2, sí, es el Kinos Patio Festival, pues el festival que del sello que llevamos Merche y yo, y bueno, pues con un montón de grupos, grupos que están en el sello y grupos que van a estar. De Closers, de Vito, Volador, Copiloto, que bueno, que está con Grabaciones en el Mar, pero le hemos editado nosotros cosas. Y luego, pues Domador, que sacamos el disco ahora antes del Periferias, porque además estarán presentándolo en Periferias, grupo de Huesca, que han hecho el disco más marciano de la historia, porque no hay por dónde cogerlo, pero mola. La verdad es que mola. Yo no sé cómo les he dicho que sí, pero a mí me... Y luego Sheriff, que bueno, yo estoy esperando que graben. O sea, que en cuanto graben, pues lo sacaremos Kinos Patio. Y luego decías también un poco de grupos y cosas. Bueno, pues aparte de los que han nombrado ellos y tal, a mí me gustan, por ejemplo, mucho las que me va colando el Jauma en el mundo. Pues yo qué sé, Rollo y Mura, Black Matadero, grupos de estos que... Y luego un grupo que también que me ha gustado mucho, que me pasaron el disco y ha salido entrevista este mes, que se llaman Hungry Bogart, que es... Ah, sí. Yo lo puse aquí. Rollo electrónica. Lo puse aquí, sí, sí. Sí, pero con colaboraciones de, vamos, con, yo qué sé, el violín de Jaime La Peña, por ejemplo. Sí. Este lo puse aquí. Por cierto, aprovecho para decir que los grupos que queréis que suene la música en Radio Topo, pues no tenéis más que traer el CD. O sea, que es que es tan fácil como eso, que antes se hacía más. Y ahora parece que cuesta contactar con alguien de Radio Topo y dejarle un CD. O sea, a mí si me das un CD, yo lo pongo. O sea, que es así de sencillo. Recomiendo una cosa, pero que bueno, que es que como tengo la cabeza como la tengo, no sé exactamente dónde es, pero vamos, en Google tiene que aparecer. Y es la fusión que ha hecho Doctor Loncho con una banda de Rhythm and Blues, que es mañana. Actúa el lunes en la Parque Delicias. Eso es una bomba, ¿sabes? Uh-huh. Hay que verlo, porque, o sea, los Soul Brothers estos están muy bien. Bueno, no sé si me ha sorprendido, pero bueno, la programación de este año del Barrio de Delicias, que no hay que olvidar que es el barrio más popular de Zaragoza en cuanto a población, vale. Sí, en Delicias, son todos grupos locales, todos los días. O sea, Rapsus Clay el jueves, en fin, diferentes grupos, tocan Los Inestables, variado además. O sea, que no es de un palo solo, que oye, es un punto, ¿no? Por lo menos, ¿no? Otros años han traído, me acuerdo, a Terciopelados y otras bandas cuando se hacía el Delicias Global este, que era como la vuelta al cole allí con las carpas de inmigrantes y tal, que siempre es muy vistoso para empezar, para acabar el verano. Pues ahora, bueno, por lo menos han vuelto a programar grupos locales. Ahí estaba muy bien tener Zaragoza Global también. Zaragoza Global, que se lo han pulido también hace ya años. Sí, sí. Yo quería recordar para el vaya sábado, salto ha dado, vaya salto, no lo habéis visto, pero... Para el sábado 18, que he escuchado por ahí que debe haber 4 o 5 conciertos, pues para el sábado 18 vienen Nox Escápula también, tocan gente aquí, yo creo, tocamos nosotros, Picore, para el festival de Mago Fermín. Uh-huh. Amplificando el siguiente. Eso es, 17 y 18, ven ese sábado. Y si nos pide recomendación a nosotros, estatal, vamos a decir que Betunícer, que es un grupo de Valencia, con B y con Z, Betunícer, con gente de Estrategia Locapto, de Zener, de Mentat. De Core, ¿no? Sí, los saca de Core, sí. Y en cuanto podamos, los traemos para aquí. Bueno, bueno, a lo mejor para enviar. Un apunte que lo de Betunícer, hay un festival en Valencia, es el Tempranillo Fest, que se hace en una nave agrícola y con todo tractores, y el año pasado yo coincidí con José de Betunícer, que me decía, yo quiero pasar por Zaragoza, duermo en casa de Dani el lunes, ¿qué hacemos? Digo, mira tío, no hay nadie a ese concierto un lunes, no sé a quién metérselo en la programación, oye, venga, local, y te invitamos a 15 colegas y hacemos el concierto. Bueno, pues es un lunes, hay un conciertazo, es un grupazo de lo mejor que hay ahora mismo nacional, increíble. Ayer volvió a ser el Tempranillo Fest y el cabeza de cartel por encima de Adrift o de Páramo de Madrid eran Betunícer y había 250 personas que se comían el escenario por ver a sus tíos. Era increíble. Claro, y el miedo es, los traigo a Zaragoza y ¿quién va a venir? Y eso, acaban de editar en Becore y bueno, y es un grupazo, pero bueno, joder, más ganas que tenemos nosotros de verlos. Pues habrá que escucharlo, mira, pues de momento ya has pillado uno más que lo va a escuchar y todos los que están escuchándolo, o sea que realmente también hay que apostar un poco por los medios, ¿no? Por así decirlo, hay que decir, ¿a qué mencionáis a Mago Fermín? También excusarlos, que estaban todos volviendo de diferentes viajes y tal, que estaban invitados y que el Amplificando el Silencio pues se celebrará el 17 y 18 de septiembre en... A la altura del C4, ¿no? C4 se llama, ¿no? La terraza esta de Chegaray Caballero, ¿no? C4 se llama, ¿no? Q4, que es la pista de patinaje. Es verdad. a la altura de... lo que anuló las otras la C4, es verdad. Ay, en fin, qué chistes hacemos aquí en Radio Topo. Estos chistes solamente se pueden escuchar en Radio Topo. Que eso, que Mago Fermín, excusarlos también. Y nada, que ahí estaremos en Amplificando el Silencio. Y ya lo anunciaremos el domingo que viene. Carlos. Pues me habéis quitado la recomendación, porque iba a recomendar ese festival, que supongo que estará genial, junto con el concierto de Radio Topo. Pelota. Y si me dices que nombre un grupo que a mí me gustaría reivindicar, o que me gustaría... No voy a inventar nada nuevo en esta tierra, porque llevan muchísimos años currándoselo, pero acaban de actuar en el festival más importante de Asia, han estado por allá, por Japón, han triunfado además, o sea, han triunfado, quiero decir, que se lo han pasado muy bien, que a la gente le ha molado, que han vendido discos, y que yo no he leído ni una línea en ningún lado, y son los Mayakan siempre presentes, uh-huh. Y bueno, pues... En la web de Mago Fermín hay una entrevista, y si tenéis ocasión de ver las fotos... Es gracioso ver las fotos de Mayakan, o sea, japoneses tirándose al escenario, Fer levanta por los aires lleno de japoneses que llevan todos, o sea, van todos con sombreros, ni uno igual, o sea, es que es una pasada, ¿sabes? A 500 japoneses todos con sombrero, porque en el aire libre, y ningún sombrero es igual. No, y la pasada es muy gracioso. Y han sido pioneros en llevar al continente asiático la gaita y la dulzaina, que podría ser considerado como una agresión incluso. Ah, sí, sí, y también en YouTube meteros en Mayakan, o sea, no sé cómo se verá y tal, hay un acústico que toca, pues, Alejandro y Alejandro la gaita y Fer cantando, y dos japoneses delante con el móvil, es súper gracioso también. Está muy bien. Bueno, pues Mayakan toca el viernes 17 o 18, no sé cuándo es, viernes 17 y poco. Ah, bueno, del comando decir que parece ser que igual tocamos en el Pilar, pero tampoco se sabe más. Como los del Ternasco, ¿no? Supongo, porque si no eres de otra ciudad no puedes tocar en Interpeña, sin tocar en un sitio así. Y que a pesar del veranico y tal, pues estamos preparando un disco para el año que viene. Bien. Pero con calma. Bueno, nosotros, como parece que el 18 es el día de festivales, conciertos y cosas, recomendamos otro. Es Summer End, es un festival de rap que se monta en la Cartuja Baja. Yo, personalmente, pido que la gente vaya, porque es un festival que se hace la primera edición, lo hace gente de nuestra edad, que ha estado ahorrando dinero para montarlo, y es dinero que no lo ganamos en un año ninguno. Y espera que a ver si por lo menos se puede cubrir los gastos y poder hacer la próxima edición sin tener que estar el año que viene recuperando un dinero. Sobre todo, y viene gente de Nueva York, viene a Fura, y bueno, hay de Logroño, hay de Tinaínalo. Es un festival bastante repino. Por ejemplo, a Fura estuvo hace 3 años tocando en Zaragoza Ciudad, y ahora te lo están trayendo unos chavales de 20 años, dejándose su pasta. Por ejemplo, también están trayendo al Sicario, que está hablando en plata, uno de los mejores grupos a nivel nacional, a SDJ, de Vitoria, y un montón de grupos, que por 10 euros... 10 euros anticipado, 3 en taquilla, que es que no es dinero. Por 10 euros te vas a tragar 6 horas de música, de buena música, entonces no... Uh-huh. No, 6 horas no. Pero ahí son 12, 18. Hombre, yo qué sé. Bueno, y luego así ya nuestro, el 24 de septiembre tenemos la fiesta de segundo aniversario en el Bar Sugar, en Paso la Mina 15, y nada, HSET, Reddy, que presenta trabajo nuevo, que desde parte de Janus Loekis, componente de Los Chastas, el Momi Pseudónimo, y luego habrá sesión de DJ Sentencia, DJ Spin, Line, está también pinchando, Pseudónimo, y eso principalmente, más o menos. Porque Rasmus Clay, ¿para qué vamos a decir nada? Si ya se lo lleva todo. No, que el 9 de septiembre, pues que es... Sí, el jueves en el Parque de Delicias. Bueno, pues por mis partes nada más, porque se nos echa el tiempo encima, nada, agradeceros todos los que habéis venido, no sé si os queda algo en el tintero, pues lo decís. Y si no, pues nada, ¿no? Vale. Pues nada, Ana Loya, Yoki de Llamémoslo X, Carlos de Cuando Cuaracha, Pablo... Picore Producciones con las Uñas, Rafa, Buscapo, Mundo Sonoro, King of Patio, Tomás, Manager, Sara López, etc, etc. Jaume lo mismo, Ciudad Podrida, Cabeza Bolo, Almax, Arrebato, y Alicia e Iván de Tripolar y Quieto. Pues nada, que muchas gracias por haber estado hoy aquí pasando calor, porque la verdad es que pega bastante aquí en el subsuelo zaragozano. Y nada, pues oye, que yo creo que objetivo cumplido, ¿no? Que hemos compartido aquí un ratico de cómo está la música, y desde luego que a pesar de que en algún caso me ha parecido un poco de... cierto pesimismo, ¿no?, de en cuanto que igual de tanta gente que vivimos en Zaragoza hay poquita que se interesa por las propuestas que estamos de alguna manera defendiendo, las que nos apasionan, sí que os veo a todos con muchas ganas de seguir montando cosas, lo cual me parece pues muy óptimo, ¿no?, y muy satisfactorio, exceptuando a Rafa, que lo único que va a hacer es poner la calma a todos desde el Mundo Sonoro. Yo voy a seguir haciendo cosas, bueno, joder, de hecho Que sí, que sí, que todos estéis haciendo cosas. El día 2 tengo 6 grupos ahí, o sea que... Tela. Yo es que creo que eso, nos tenemos que quedar con el concepto de que, por lo que estamos oyendo, sobre todo ahora en la última parte, ¿no? Las propuestas y lo que hemos hablado antes, no, yo por lo menos no estoy en contra de que Zaragoza sea la capital de la ciudad, o sea, la capital cultural de Europa. Eso es lo que me gustaría que fuera por mérito propio, no por la idea de un gerifante que no sabe lo que está haciendo. Eso es, por eso yo creo que nos suscribimos todos, así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Lo que escuchas de fondo son los patinetes que van a estar junto con Manolo Cabeza Bolo y los que se van del bolo, China Chana, y un nuevo grupo que se llama Salou y Anarquía. Van a tocar en el Parque La Paz el sábado 18 para Radio Topo, así que bueno, ya lo iremos anunciando, que es un concierto que no os lo podéis perder para colaborar con esta emisora libre de Zaragoza. Tampoco podemos olvidar que hay diferentes activistas aragoneses marchando hacia Bruselas, una columna naranja, que están ya a la altura de Limoges y que pretende llegar el 27 de septiembre por ahí a Bruselas, una marcha en defensa de los derechos de los trabajadores en contra de la reforma laboral. Así que bueno, meteros en la web, marchahaciabruselas.blogia.com, y si tenéis ocasión de acompañarles en algún rato de su recorrido, pues desde luego lo agradecerán, porque menuda paliza se están dando. Y recordar también que la vieja escuela, ahí en la calle Viescas del barrio de La Paz de Zaragoza, hay actividades fijas durante toda la semana. Los viernes hay taller de circo y malabares desde las 5 de la tarde, los domingos hay comedor popular vegano a las 2, cine de verano a las 7, y además hay clases de guitarra, de inglés, documentales y un montón de actividades más, todas ellas gratuitas. Y para esta semana tenemos algunas propuestas. El martes 7 de septiembre hay una concentración con motivo de la huelga general en Francia, a las 8 en la Plaza de España. Que por cierto, qué casualidad, también a las 8 en la Plaza de España el mismo martes ha convocado CNT una protesta contra FOXA, el servicio de limpiezas del ayuntamiento, por despedir a 2 trabajadores afiliados al sindicato. El miércoles comienza el Festival Zaragoza Foto, con un montón de talleres sobre fotografía y diferentes actuaciones musicales en distintos espacios de la ciudad, como el Centro Historia o el Centro Joaquín Roncal. Así que os animamos a meteros en zaragozafoto.es, foto con PH, y enteraros de toda la programación de este interesantísimo segundo Festival Zaragoza Foto. Para el jueves, Hardcore y Real nos trae un concierto en la vieja escuela a partir de las 8 con Las Flujo, Los Guano y Kamka. Y el jueves recordamos también Rapsus Clay en el anfiteatro del Parque Delicias a partir de las 9. El viernes en la vieja escuela hay una audición en apoyo y en solidaridad con los compañeros griegos. Habrá cóctel y tapeo vegano a partir de las 9 de la noche en la vieja escuela. Y también el jueves, Daniel Rabanaque presenta Dita Sea, un espectáculo digno de mención, de poesía, podríamos decir, en el Paz Interferencias, en la calle Benavente número 11. Para el sábado, fiesta irlandesa en apoyo a Liberación Animal, en el Centro Cielo Ocupado, la vieja escuela, a partir de las 8 de la tarde. Y antes, a las 5, el mismo sábado, un taller de repostería vegana. Además, cócteles, cerveza negra, tapas veganas y música irlandesa. Y también el sábado actúa The Chus Band y Prau en la Plaza San Agustín, a partir de las 8 de la tarde. Sábado el concierto que nos han comentado antes por aquí, 2 grupos, Purple Rhinestone Eagle y No Track Trackers, a partir de las 9 de la noche por 4 euros en el refugio del Crápula. Y para rematar, el próximo domingo 12 de septiembre, la Asociación Vecinal Arrebato cocinará el comedor popular del centro social ocupado La Vieja Escuela, pues para apoyar un poco las dificultades económicas que está pasando Arrebato. Será a las 2 de la tarde en la calle Viescas del barrio de La Paz. Y por nuestras partes, nada más, ha sido un verdadero placer volver a la radio. La verdad es que teníamos muchas ganas de volver a compartir estos raticos con vosotras. Yo creo que ha estado muy bien la tertulia. El próximo domingo vamos a dinamizar una tertulia acerca del barrio del Gancho. Vamos a invitar a diferentes profesionales, vecinas, gente que está trabajando pues en la educación social, en la medicina, en la agitación cultural ahí en ese barrio, con motivo de la carrera del Gancho, que será el siguiente fin de semana. Pues queremos charlar un poco de qué es lo que pasa en el barrio de San Pablo de Zaragoza. Poco más, decir que un día como hoy no podemos olvidar que ETA ha declarado una tregua y creemos que la nueva fase política, como bien ha dicho hoy la izquierda abertzale, pues es irreversible, y esperemos que haya un compromiso por todas las partes pues de abrir una fase de diálogo y de negociación no violenta y pacífica para que finalmente pues en Euskal Herria se viva como los vascos quieran que se viva. Esta ha sido La Enredadera, un verdadero placer. Os vamos a dejar con José del Jazz Bass, ya sabéis, una buena sesión de jazz para acabar la noche del domingo. Y nada, que sigas en el 101.8 de la FM. Te invitamos a consultar nuestra web, www.laenredadera.noblezabaturra.org. Y nada más, como siempre, me despido con un pletórico salud, amor y rebeldía.